Saludos, gente, ¿qué está pasando? Bienvenidos a esta edición del podcast Nivel Escondido. Este que les saluda es Giovanni Rodríguez, Firewolf en la casa, y hoy conmigo, el gatito de gatitos, el tipo que celebra la independencia gatuna, Gatonejo, Juan Carlos Delgado, que es la que hay, papi. Huepa, saludos, gente, bienvenidos a este episodio. Siento que hace bastante tiempo que no estaba acá en el show. Yo sé que por mínimo dos episodios atrás, no sé si sí, tres. Sí, sí, probablemente tres, porque hubo este podcast en vivo, después se grabó este con Mash. Sí, sí, yo creo que sí, que viene de un descansito chévere. Pero qué bueno, bienvenido de vuelta. Acá a la grabación, mano. Esto, acá la tuichófera está revolcada, ¿verdad? Este, hemos estado pasando un fin de semana espectacular. Estamos grabando domingo, 4 de julio. Y, ¿verdad? Para todos aquellos que lo celebran, pues está por ahí los fuegos artificiales encendidos en relación a la independencia de Estados Unidos. Esto, tanto Gatonejo como yo, ustedes saben que residimos acá en Estados Unidos, y pues en nuestros respectivos vecindarios, esto acá aparece despedida de año times 3. Esto está al garete. Bueno, en una nota un poquito random, pero que quería discutir antes de proceder al podcast de esta semana. Esta pasada semana se desprendió por ahí un rumor, y lo vi en varios outlets de noticias. Esto en relación a unos supuestos una supuesta modalidad que por lo menos está sugiriendo al menos una compañía en la línea de colocarle anuncios comerciales tipo televisión a las consolas venideras, a las consolas o a los juegos, ¿no? Dentro de las próximas generaciones de gaming. Y esto al menos ha levantado una bandera de wait a minute, dude. En serio, ¿qué necesidad imperiosa hay detrás de colocarle anuncios? Y again, tipo televisión, entiéndase que puede ser que le atine a la audiencia que espera impactar, puede ser que no, igual te lo tienes que chupar. Aparte de la dinámica, incluía darle incentivos dentro del juego para las personas que completaran de ver el comercial. Esto, ¿verdad? Esto es en una, again, una propuesta. Pero quería incluirlo acá. Gato, ¿qué opinión te merece este tipo de iniciativa, brother? Yo estoy agitado con esto. A mí no me sorprende. Comienzo contestándote la pregunta que te hiciste, la pregunta retórica de cuál es la necesidad de esto. It's because of money. Oh, siempre, like maldita sea. No me sorprende, la tendencia es que cada vez más la gente ve menos televisión en vivo y más contenido a través de la internet. Uno paga por Netflix, que no tiene comerciales, pero hay otras plataformas que sí. A mí se me hace bastante predecible que esto vaya a suceder en los videojuegos. Comerciales dentro de los videojuegos han existido en diferentes formas. Lo que pasa es que nunca ha habido una tecnología como esta, que es lo que están proponiendo con esto, que esos comerciales puedan cambiar y no vivir por forever and ever dentro del juego. Y me refiero a juegos que tenían quizás product placement, como por ejemplo Metal Gear Solid 4. Recuerdo que había un iPod, me parece que habían ramen noodles de una marca en particular. So, esos comerciales, que son product placement, viven ahí por los siglos de los siglos. Sí. Y son difíciles de implementar porque son parte de como tal del código del juego y tienen que hacer un asset y toda la cosa. Lo que esta tecnología pretende incorporar es darle una herramienta a quien quiera utilizarla y pagar por esta herramienta, en poder tener estos comerciales que puedan correr sin tener que ser programados dentro de. Juegos como Street Fighter V tienen comerciales, usualmente se limitan a comerciales de eventos y cosas de Capcom, pero cuando... Y eso a mí no me molesta, mano. By the way, cuando termines ahí, voy a piggyback en esto que estás diciendo. Ya, pues comerciales como Street Fighter pues tienen ese espacio ahí para comerciales que se limitan usualmente a los de ellos. Juegos como NBA 2K han coqueteado con esto. Ellos tienen algo que se llama NBA 2K TV, que usualmente cuando estás cargando el juego te pone un segmento del show, y el show es un show semanal, el cual tú puedes ver a través del juego, y entonces siempre te ponen el episodio más reciente, y lo ves en canto, lo ves entre loading, porque el show dura, qué sé yo, como unos 20 minutos, okay. So, cada vez que haces loading ves un cantito del show. Hubo un poquito de controversia, donde hubo un episodio en particular que antes de que el episodio corriera, te corrían un comercial de alguna marca de esta de calzado deportivo, y luego resumía al show. Y entonces eso fue como que, wow, me están metiendo anuncios en mi juego de $60. No me sorprende que esta vaya a ser la línea en la que vayan a explorarlo. A principio no nos va a gustar. Puede ser que se convierta en la norma, particularmente en juegos que son free to play, porque es un poquito más difícil tragarse la píldora en un juego que uno pagó full price, pagó precio completo por él. Correcto. Pero en un juego que es free to play, uno... Esto es una dinámica de móvil. Así sí. Es que vienen los juegos móviles. Exacto. So, ellos lo que están aquí, volviendo a la noticia, ellos lo que están es proveyendo una infraestructura que haga esto posible. Esto no significa que todos los juegos los va a tener, pero ponle un sello que los juegos free to play, que usualmente atraen tanto y tanto público, sean los primeros en tomar ventaja de esto. En esa línea así de comerciales, hay una compañía que desarrolló un programa, y el cual el que desee puede license out. Y el programa es super clever, es super ingenioso. Digamos, el programa lo que hace es que coge un show de televisión de cualquier época, identifica espacios en lo que estás viendo y lo sustituye por comerciales. Me explico. Digamos, estás viendo un episodio de Seinfeld, y Seinfeld va por la calle y en la calle hay un billboard. El software identifica, mira, aquí hay una plataforma, hay un espacio que como un plano donde podemos vender un comercial. Y entonces, digamos, en el show original, Seinfeld pasaba por ahí, era un anuncio de, qué sé yo, de Mueblerías Mendoza. Y ahora ya Mueblerías Mendoza no existe, no importa, y vienen y le meten uno de Geico. Ajá. Tú ves un comercial actual en un show. En viaje pregrabado. Ya. Yeah. So, okay. Eso es una tecnología, no es que todos los canales los estén utilizando, pero existe eso, y el que quiera aprovechar ese espacio comercial lo puede hacer. So, yeah. Ellos están buscando la manera de poder vender más comerciales, porque realmente con esto de estar viendo menos televisión en vivo, sí, más contenido in demand, sí. Han perdido muchos de esos ojos. Que uno paga, precisamente, parte por lo que uno paga y disfruta de los streaming services es que los comerciales o están limitados, o sea, bastante limitados, o mega reducidos, o no existen, o si existen tienen que ver con anuncios de la misma plataforma. Entonces a uno no le molesta mucho ver un preview de algo que viene por ahí, etcétera. A mí, de la manera que no me molesta esto para nada, es si lo siguen haciendo integrado con el juego, como lo han estado haciendo as of lately. Por ejemplo, Fortnite, lo hemos discutido en varias ocasiones ya, Fortnite es el billboard interactivo más prolífero, creo que la palabra, económicamente rentable para todo el mundo. O sea, no se crean que estos anuncios que, por ejemplo, la semana pasada discutimos que por ahí va Loki, es casualidad o no son negocios, behind, actually, inyectando dinero para que... ¿Por qué Loki en este momento? Loki tiene una serie en Disney Plus. Entonces, obviamente, todo es como que un efecto dominó y está presente ahí. Entonces, el anuncio está in your face, pero no es una pausa comercial. No hay una interrupción de esa inmersión en el juego. Lo mismo como estabas comentando, Gato, en NBA 2K, creo que fue que dijiste. Uh-huh. Esto, ese tipo de interacción en el loading screen, mira, pues, como quiera estás esperando, might as well. En Rocket League pasa cada rato. Ahora mismo el más reciente, si no me equivoco, es con la fiebre esta de Fast Nine. Esto, hay carritos de Fast and the Furious, y obviamente el link de, mira, no el link, el plug de que sí, y con fecha y todo, con fecha de estreno págata y en cine tal fecha. Y esto no es nuevo, yo recuerdo en Gears of War 3, para ese tiempo más o menos, o en algún momento dado durante la vigencia de relevancia de ese juego en términos del multiplayer, salió Misión Imposible Ghost Protocol, y no me acuerdo cómo rayo era, yo creo que era que tú veías un trailer y entrabas a la página de la movie y te descargaba un download code, y entonces eran armas exclusivas con un skin que era relacionado a la película de Misión Imposible Ghost Protocol. Esto existe hace tiempo, ese tipo de interacción I don't mind. Pero si me vas a dar literalmente un stop en la acción para que yo vea algo, o sea, eso, y de hecho, eso es parte de lo que tiene a la gente media de punta, que se desprende de la nota, esto al menos en varias iteraciones. La vi como de tres sources diferentes. No sé si ese enlace que puse, Gato, lo menciona o no, pero era parte de la preocupación, como que, hey, si vas a eliminar la inmersividad de experiencia que estamos tratando de darle al jugador, pues no, nos afecta un poco como developers, o sea, como que estamos jugando al abogado del diablo. Pero nada, una noticia aquí que, como bien dice Gato, puede ser que eventualmente sea la norma, y mark my words, en el momento que esto sea la norma, entiéndase con consolas modernas, o con multiplayers, integraciones así, y que no necesariamente sea en free to play, porque yo soy uno que yo no voy a decir que no juego free to play, pero no es lo que típicamente hago. Pero que esto cruce al umbral de que sea con todos los juegos o pagando, muy probablemente le doy un reset a mi vida de gamer y empiezo a jugar juegos de Atari otra vez, después de Nintendo, después de Super Nintendo, y de aquí a que me muera, pues voy a tener una buena librería de juegos que revisitar. No voy a dejar de ser un gamer, no voy a dejar de jugar esto, pero yeah, como que esta dinámica no es para mí, no es para mí. Así que con esa pequeña polémica arrancamos este show. Esto está empaquetado de noticias para ustedes esta semana también, correspondió entrevista gaming, y usted no se puede perder la super conversación que tuvimos esta semana con nada más y nada menos que Kitty Norlu. Así que pendiente, que eso viene por ahí, pero antes vamos a las noticias. Gatito, ¿qué tienes por ahí, brother? Ya comenzamos hablando de Mortal Kombat 11 y NetherRealm Studios. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque para mí, lamentablemente NetherRealm Studios indicó que ya pararon todo el support, el apoyo, el trabajo que están haciendo con Mortal Kombat 11. Esto significa que ya no vendrá más contenido descargable y posiblemente no más actualizaciones. Ellos ahora se van a estar moviendo todos sus recursos al siguiente proyecto, el cual se desconoce cuál es, pero se entiende que debería ser la siguiente entrada dentro de Injustice, quizás Injustice 3. Digo particularmente lamentable porque yo soy de los que me quedé esperando ciertos personajes, particularmente Reptile. Yo estaba como que pensando, ok, quizás ya que ellos lanzaron estos otros cuando creíamos que el juego había terminado, pues no es de locos pensar que quizás lancen otro grupito más de personajes, pero no. Ya oficialmente ya eso no pasará. Yo soy de los que en estos tiempos más modernos prefiero el sistema en el que sigan sacándole contenido al mismo juego. En el pasado esto no era la norma, te lanzaban el juego, tenía, qué sé yo, 25, 30 peleadores, y si acaso te sacaban dos o tres más, pero ya, se acabó, vamos para el siguiente juego. En este momento en mi vida yo prefiero que le alarguen la vida a un juego en particular, a que venga el próximo. Porque, hello, los juegos de pelea hoy día, usted necesita un doctorado casi para poder dominar el juego. Tiene tantos sistemas y tantos movimientos y tantas cosas por aprender, que si la vida del juego es corta, puede ser que nunca llegue a aprender nada de él, porque realmente uno no cuenta con el tiempo para poder hacer eso. Por eso, en mi caso, yo prefiero que le alarguen la vida al juego, y la manera de alargarle la vida al juego es que sigan sacando contenido y lo mantengan rentable. Pero yes, sir. Hasta ahí llegó Mortal Kombat 11 en cuestión de contenido. Vamos a ver cuál va a ser el próximo proyecto. Yo entiendo que debe ser Injustice 3. Sí, también habían rumores por ahí de algo en la línea de la propuesta de Injustice, pero en el universo de Marvel. Ah, eso ya lo he escuchado un montón de veces, ¿no? Creo obviamente que tiene que ver con licencias, tiene que ver con tratos y deals, y honestamente está un poco far-fetched, pero de que estaría cool. De verla así como que el universo Marvel en ese clash. Yo dudo que eso suceda. Ed Boon en una entrevista mencionó que le encantaría hacerlo. Sí. Pero si ellos son los que inician NetherRealm Studios, van a terminar pagando una pajucha de billete por la licencia de todos esos personajes, y probablemente no sea tan beneficioso cuando NetherRealm Studios está bajo Warner Brothers y tienen acceso más fácil a los personajes de DC. No tienen que probablemente pagar una cantidad exorbitante por los personajes, quizás hasta gratis, porque son bajo la misma sombrilla. Pero de ahí en fuera es bastante difícil. Tendría que venir el acercamiento de parte de Disney, que Disney está interesado en que haya un juego de pelea del calibre de Mortal Kombat, de Injustice, con sus personajes. Entonces, ahí pues la negociación probablemente esté más a favor de los desarrolladores, en este caso NetherRealm Studios. Pero yo creo que eso pasa. Nada, estaremos pendientes y hopefully ganamos todo, ¿verdad? Los entusiastas de los juegos de pelea, de alguna manera u otra, ¿verdad? Y seguimos disfrutando de esto. Es verdad lo que dice Gato, de que si uno le va a dedicar tiempo real y espera a avanzar dentro de la curva de aprendizaje en estos juegos, pues tienes que dedicarte y entre juego y juego, en lo que uno aprende bien, con la velocidad con la que se publican los juegos hoy en día, pues está un poquito challenging, pero no deja de estar nítido, sobre todo si le añaden historia historia, tú sabes, disfrutable. Y back to back, NetherRealm se ha botado tanto con lo que fue la historia inicial de Injustice como lo que vimos en Injustice 2, ni se diga todo lo que han estado incorporando a la secuencia de Mortal Kombat. Así que estoy pompeado, por lo menos excited con el próximo proyecto, sea la dirección que sea que vayan a tomar. La vara está alta en términos de medición y de expectativa, a ver hacia dónde siguen llegando, sin mencionar que obviamente estamos hablando de que el próximo proyecto ya saldría para las consolas de actual generación, que son PlayStation 5 y Xbox Series, insert whatever here, que todavía no me lo sé, pero ajá, y obviamente pues todo lo que tiene que ver con PC, etcétera. So, en teoría se debería ver más bonito, y en PS4 este último título de Mortal Kombat se veía espectacular. So, vamos a ver, estaremos pendientes. Bueno, por ahí, esta pasada semana, Sony estuvo, mire, tortoso, soltando los chavitos ahí como si estuviera en una fiesta donde hay mujeres de escasa ropa, y pues ellos están, ¿verdad?, colaborándole para que se compren esa ropita, porque estuvo comprando no uno, dos estudios, ¿ok? Estuvo comprando primeramente el estudio detrás del desarrollo de Returnal, llamado Housemarque, no me queda claro bien cómo House se Marquee, pronuncia. Yo creo que yo lo escuché mencionar Marquee de esa manera. Sí, gracias, Housemarque, esto que es un estudio basado en Helsinki, y está detrás obviamente del título de Returnal, lo más reciente que han hecho. Pero también trabajaron Super Stardust HD y Dead Nation, lo adquirieron. Mind you, que ya Sony está robusteciendo, ¿verdad?, su imperio de estudios. Esto también pues se valida con el hecho de que adquirieron el developer de Ratchet & Clank, Insomniac Games. Antes de eso, también Guerrilla y Sucker Punch, que es el estudio principal detrás de Ghost of Tsushima, que, by the way, se anunció un poquito de contenido que viene por ahí tanto para PS5 como para PS4 de Ghost of Tsushima Director Scott, que añade ciertas funciones, mejora estabilidad en frame rate, creo que vi algo del lip sync japonés, sí. Y también una expansión que tiene unos costos ahí medio weird para si lo quieres comprar para PS4 y pues para PS5 si tienes el juego, nada, pendiente ahí, yo me apunto porque vi que viene para PS4 también. Pero anyways, esa no es la noticia, el enfoque es que adquirieron este estudio, ¿verdad? Sony, y pues obviamente están tratando de mantenerse pico a pico con sus némesis dentro de este mercado de Microsoft, que Microsoft pues últimamente adquirió Bethesda de su compañía ZeniMax por 750 billones. Esto para obviamente incluirlo dentro de su oferta de Game Pass y los títulos que están ahí, ¿ok? Por si fuera poco, ¿verdad? Dije que compraron dos estudios esta pasada semana, y es que también Sony adquirió Nixes. Este estudio tiene una peculiaridad bien importante para efectos de algo que se lleva rumorando por varias semanas, varios meses, y es que este estudio en particular tiene fama, esto es un estudio danés, ¿verdad? Y tiene fama de dar support a juegos que van a ser transferidos a la plataforma de PC, pero que inicialmente no estuvieron diseñados para PC. Hay un rumor fuerte, fuerte, fuerte, y de hecho hay fuentes que aseguran por ahí que es inminente ya la llegada de Bloodborne a PC. Los rumores están heavy a nivel de que es como que sí, en el próximo evento de Sony, perdón, de seguro que anuncian y ya, porque es como que es un secreto a voces. Y pues, tomando en consideración que Sony sacó para PC Horizon Zero Dawn y Days Gone, ya están disponibles en Steam y en el Epic Store respectivamente, pues no sería una sorpresa que estos estudios obviamente estén detrás de futuras ofertas de Sony al mundo de PC. Así que ella, Nixes y también Housemarque se añaden al listado de estudios de Sony. ¡Ea rayete, papi! ¿Ahora es qué? Ya, esa compra de Nixes da mucho que decir por eso, por el rumor de que más títulos de Sony, más títulos first party de Sony estarán llegando a PC, como tú bien indicaste. Ya hemos visto Days Gone y Horizon Zero Dawn. Ya, yo no descarto que sigan trayendo más títulos a PC. Dudo mucho que vayan a salir al mismo tiempo. Yo creo que Sony va a mantener los juegos first party en su consola, en la PlayStation 5. Y quizás haga ports de esos que vendan bien, porque sí. Si se pone a hacerlos todos para todas las plataformas... Otro Microsoft, solamente puede haber uno. No, que la cosa es, tú estás allocating, estás poniendo recursos para hacer todo ese trabajo, y si el juego se guinda, se te guindaron dos proyectos. Esa es la cosa. Parece que va por ahí la ruta. Sería fantástico tener un estudio como ese, porque títulos de sobra tú tienes y vas a mantener a esa gente trabajando en todo momento. Es como que este es el próximo juego y aquí le sigue este y sigan, trabajen por ahí. Se convierte en una línea de producción, lo cual es fantástico. Adicional a esto, hay rumores fuertes de que Sony puede ser que esté adquiriendo Bluepoint. Bluepoint lo conocemos porque ha estado a cargo de varios remakes, entre ellos el remake de Demon's Souls. Chan, chan, chan. So, ese todavía está a nivel de rumor, todavía no se ha encontrado evidencia definitiva, pero Sony ha estado trabajando con ello. El remake este de Ico, ¿verdad? Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, sí. Sí, lo hicieron ellos también. Eso es un estudio que ya ha tenido experiencia con ese tipo de proyecto. Anda por ahí corriendo rumores desde hace tiempo también, que puede ser que Blue Point esté trabajando un remake de Metal Gear Solid. Ese yo no me lo creo mucho, pero quién sabe, vamos a entretener la idea. Pero de que está interesado, no lo dudo, porque sí, el estudio ha estado haciendo buenos proyectos que se han movido bien en la plataforma de Sony. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a pasar acá a la siguiente noticia y seguimos hablando de rumores. Anda corriendo un rumor de que EA encomendó a Motive Studios la tarea de hacer un remake de Dead Space. Y digo Dead Space, el primero dentro de esa saga de videojuegos. EA estará realizando una presentación de sus proyectos futuros el 22 de julio y se espera que durante esa presentación este rumor se oficialice, se diga, sí, se está haciendo esto. Por lo pronto, esto fue alguien que dijo, no, que esa gente Motive va a estar detrás del remake. Para refrescarle la mente aquí a la gente, el primer juego de la saga de Dead Space salió en el 2008, inicialmente fue publicado para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Luego en el 2011 el juego llegó a otras plataformas, llegó a iOS, a Android y a BlackBerry. Así que no me sorprende porque que vayan quizás a hacer un remake porque ha demostrado el juego que vende bien. Dicho eso, yo entiendo que no necesito un remake el juego. No le veo qué más le puedan añadir. Yo me lo jugué no hace tanto y ese juego aún después de tantos años todavía se ve muy bien. Sí, ha envejecido bien. Sí, se ve fantástico. Claro está, los mejores visuales son bienvenidos y quizás mecánicas un poquito más actualizadas, of course. Pero aún así, el juego original es totalmente disfrutable, aún con los estándares de hoy día. No es como ir a jugar, qué sé yo, Resident Evil 4 hoy día y tú te encuentras con esos controles que tienes que reajustar tu cerebro, sí, para poderlos procesar y caer en ese vibe de los controles, porque ya a este punto uno ha jugado algo que funciona diferente. Y no estoy diciendo que los controles en Dead Space son los mejores controles del mundo, porque no lo son. Pero, mira cómo funciona la mente. El hecho de que tú estás en el espacio y que él tiene el suit grande, como que te hace más fácil aceptar que el juego es clunky de esa manera. Porque sí, tú sientes que es natural, de acuerdo al escenario en el que estás y la situación. Si hacen el remake, yo diría, maybe lo juego, pero no voy a salir corriendo a comprarlo, pero estaría dispuesto a jugarlo. Como mencioné, yo jugué el 1 hace, qué sé yo, 2 años atrás en el canal y me lo disfruté un montón. Yo le daría una oportunidad eventualmente. Mind you que están diciendo remake, no necesariamente esto implica un upgrade gráfico nada más, quizás. No, es remake, no remaster, remake. Quizás se tiran con ofrecer una historia similar, pero un tanto diferente en ciertos aspectos. Maybe retocan un poquito la narrativa. Esto, ni se diga que obviamente pues lo prepararían para consolas de actual generación. So, ese bañito que le dieron a Resident Evil 2, por ejemplo, verlo en un juego como Dead Space, mano, asustativo plus. Asustativo plus. Ya, en la dirección que va el rumor es en esa. Para pelos. Algo en la línea con lo que hicieron con Resident Evil 2. No es un reboot, no es un remaster, es un remake. En un remake mantienen los puntos principales bastante fijos y juegan con las cositas entre medio. Sí. No estaría nada mal. Sí, yo creo que a mí me gustaría revisitar esa historia desde esa perspectiva. So, yo creo que yo también me apuntaría por ahí, mano. Interesante eso. Bueno, la última noticia esta semana va dirigida esencialmente a los streamers. Streamers que nos están escuchando, que disfrutan de colocar música en sus streams, música de fondo, etcétera. Sepa que Riot Games ha publicado, sí, ya está disponible, ha publicado de manera gratuita una selección de música que es royalty free. Esta selección de música es denominada Sessions y en número romano 6, V1, ¿verdad? V1, 6 en número romano, Sessions, 2.6. Está disponible a través de Apple Music, Spotify y YouTube, ¿ok? Y esta selección de música cuenta con 37 tracks instrumentales como de contribuciones de artistas como Cromonichi o Cromonchi, esto, Junior State también. Es música como que de chill, tú sabes. Esto, bastante adecuada para usted tenerla en el fondo mientras está jugando, mientras está en alguna escena, just chatting, etcétera. Y pues, lo más importante es que son royalty free, ¿ok? Esto para uso y disfrute, particularmente de streamers en la plataforma de Twitch, toda vez que todavía siguen dando cantazos por ahí. Twitch confirmó que en mayo nada más recibió aproximadamente 1,000 notificaciones de DMCA strikes, esto, individuales, es decir, por cada streamer. So, eso podría representar potenciales bans, ¿verdad? De la plataforma y del servicio, pues, para evitar eso, se crean este tipo de iniciativas. Así que ya lo saben, gente, si a usted le gusta, Riot Games quizás sea, buena opción, ¿verdad? Para incluirla ahí con esas 37 canciones totalmente gratuitas y royalty free. Eso está súper cool, que sigan publicando este tipo de herramientas para hacer la vida del streamer un poco más fácil. Yo desearía que los juegos como tal, el desarrollo de los juegos, se mueva en la dirección en que tengan una opción para streaming, donde tú vayas y simplemente coja como que marque, I'm gonna stream this game. Sí. Y entonces el juego se asegura de eliminar bajo ese modo todas esas canciones y toda esa música para las cuales ellos no hayan adquirido licencia que permita la distribución vía streaming. Si no me equivoco, el juego de Cyberpunk. Friday the 13th lo tenía. Sí, Friday the 13th, de las últimas actualizaciones que hicieron, uh-huh, y en las opciones pusieron un toggle de esto que tú puedes marcar y entonces elimina todo lo que tengas restricciones en cuanto a licencia. Solo puedes jugar en streaming, okay, y puedes estar tranquilo de que la música que está corriendo no van a haber claims. Si mal no recuerdo, me parece haber escuchado a Watcher hablando de eso, que parte de lo que le gustaba del juego, en esencia era eso, que tú tenías un montón de gente famosa o de un soundtrack ahí como que bien peposo, si tú lo estabas jugando fuera de stream, pues podías disfrutar de eso, pero si no, por aquello de ahorrarte lo del DMCA, le colocabas eso como que no, estoy streaming, ¡pap! Y esa es la función que entonces te tira. También yo no sé bien cómo funciona eso, porque por ejemplo, en Rocket League, ahora mismo, parte de las canciones que están en el loop de ellos es, hay una de Lil Nas, Call Me By Your Name, algo así, que es una canción que está bastante pegada y obviamente es una canción de disquera, y está sonando como parte del soundtrack de Rocket League. Yo he jugado Rocket League en el canal, Surfing Boy ha jugado Rocket League en su canal, y esa música sale en el menú, no han dado ningún tipo de strike, por lo menos por ahora. Ya, puede ser que la gente detrás de Rocket League, Psyonix, hayan adquirido licencia que de paso que permita que la música suene en streaming. Right, el problema de todo esto viene porque, digamos, yo estoy desarrollando un juego, y puede ser que yo haga dos o tres canciones para el juego, pero la gran mayoría lo que hago es que voy y consigo canciones, qué sé yo, una canción de Michael Jackson va perfecta con el principio del juego, qué sé yo, sí. Thriller, va perfecta. Yo pago por la licencia de tener esa música, esa canción, a principio del juego, pero esa licencia no necesariamente... Y probablemente no, porque el trato se hace para que la música suene en el título del juego, no cubre streaming. Y por eso es que vienen los DMCAs. Ya, la música está en el juego, pero la gente que publica el juego no tiene control sobre esa música. So, el hecho de que esté saliendo en stream, el que tú tengas el juego no te da el derecho ni el poder de hacerlo. Y entonces ahí es que viene la cosa. Puede ser que Psyonix haya hecho la licencia de tal manera de que se pueda distribuir. Con esto de los derechos de la música y cine y televisión, es un tema bastante complejo por aspectos legales. Por ejemplo, un show de televisión, tú vienes y pagas también la licencia por la música, y puede ser que tú pagues la licencia por la música para poderlo presentar en televisión nacional. Pero digamos que se acabó la primera temporada y tú quieres lanzar eso en DVD, tú tienes que pagar para que esa música sea distribuida en ese DVD. En formato, ese formato. Blu-ray. Vas a llevar el show internacionalmente, tienes que pagar la licencia para esa canción para que pueda sonar internacionalmente. Uno de mis shows favoritos es The Sopranos. The Sopranos, ellos hacían licensing de la música para que pues saliera al aire en HBO cuando pues estaba corriendo, para los DVD y para el Blu-ray. Para internacional, fuera de los Estados Unidos, ellos hacían un rendering del show sin esa música, porque no tenían los derechos ni estaban dispuestos en ese momento a pagarlo. El show estaba comenzando en esa primera temporada, no es que tienen el mega presupuesto del mundo. So, el show internacionalmente salía sin la música que acá en el mercado de los Estados Unidos disfrutábamos. Uh-huh. Y así por el estilo, muchas cosas, que el show salga en streaming, también hay licencias, hay royalties envueltos ahí. So, ahí es donde la cosa se pone bastante, bastante complicado. Interesante, mano, qué interesante. Así que nada, ya saben, por lo menos ahí se ahorran un DMCA strike con esa musiquita de Riot para los streamers. Así que esa es la que hay con las noticias de esta semana. Esperamos hayan disfrutado. Vamos entonces rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 7 de julio de 1997. Estrena Bloody Roar en arcades y para el PlayStation original. Diablo, mano, tremendo juego. Gato, ¿tú llegaste a jugar Bloody Roar? No, sé lo que es, pero nunca llegué a jugarlo. Llegué a verlo, aquí y allá. Yo creo que nunca lo vi en arcade, siempre lo vi en PlayStation. Me parece que hubo para uno para PlayStation 2 también. Puede que este es lo correcto. Esta saga de Bloody Roar, si no me equivoco, llegó hasta Bloody Roar 3. So, entiendo que either el 2 o el 3 llegó a ser para PS2. O tal vez otro Bloody Roar algo, o sea, como que un subtítulo. Esto llegó a estar en otros arcades. Pero este inicial, hermano, a mí me encantaba jugar este juego. Nunca lo tuve, pero lo llegué a alquilar en varias ocasiones. Parte de lo cool de este juego es que, para aquellos de ustedes que no sepan la premisa, ¿verdad? Que yo, aparte de la audiencia más joven de nivel escondido, en este juego tú pues peleabas, ¿verdad? Era un juego en 2D, porque no te movías así a lo Tekken. Era en 2D. O era en 3D, yo creo que era en early 3D, si no me equivoco. Eso sí, era como tal vez early Tekken, pero el punto es que los personajes eran humanos y tú ibas acumulando como que un gauge power que te transformaba o te permitía transformarte en bestia. Entonces habían lobos, habían conejos, o conejas, habían monos, era un sinnúmero de había un león, un sinnúmero de bestias salvajes, pero en forma humana, o sea, como que con esa línea de trabajar esa animación y esa transformación, y era super cool. Los combos cambiaban un poco cuando estabas en formato bestia. Los carnívoros, por ejemplo, obviamente utilizaban la mordedura, como grab. Y era bien entretenido, era un juego que, por lo menos inicialmente, esa propuesta fue bien llamativa, y no se ha vuelto a ver una propuesta en esa línea de un juego de pelea donde el gauge pues revienta una transformación animal como tal. esto fue bien clever en ese momento dado, mano. Yo me lo disfruté un montón. Como dije, yo lo alquilé en varias ocasiones, lo llegué a jugar obviamente con Surfing Boy, y con todos los hermanos allá en la casa. Hacíamos fila para destrozarnos lo mejor que pudiéramos, y era una propuesta bastante, bastante interesante, mano. Nice. Mira, hice aquí una búsqueda rapidita. Hay varios juegos en la serie. Bloody Roar 1 y 2 salieron para Arcade y para PlayStation 1. Bloody Roar 3 salió para Arcade y PlayStation 2. Bloody Roar Primary Fury salió para GameCube y Xbox. Esto suena a que quizá era Bloody Roar 3 con dos o tres personajes más, entonces lo sacaron en la otra consola donde nunca había salido. Sí. Y entonces Bloody Roar 4 para PlayStation 2 salió en el 2003. Ahí está, ahí está. Y en lo que tú estabas mencionando eso, busqué pietaje del juego original, y sí, era un early 3D, se veía tipo Tekken. Lo que pasa es que en un momento dado los combos, la animación de los combos se veía 2D, en mi memoria así, a vuelo de pájaro. Por eso mencioné 2D, pero si hago la corrección, efectivamente era 3D. Así que si usted que está escuchando esto tuvo experiencias con Bloody Roar, déjenos saber, ¿verdad? Y cuéntenos qué le pareció este juegazo. Por lo menos a mí me encantó. De esta manera vamos a las publicaciones para esta semana. Hay bastante que viene por ahí esta semana. Por lo menos uno o dos títulos relativamente importantes. El 6 de julio estrena para PS4 y PS5 Ender Lilies Quietus of the Nights. También para PS5, Xbox Series X y Nintendo Switch, A Plague Tale Innocence. Esto vendría siendo, no sé si llamarlo como remasterización o... Es un port. Es un port, ok, es un port del original. Ya no creo esto, que haya, ¿tú has escuchado que le hayan hecho alguna nada, okay, nada, okay, nada. O sea, probablemente, pero por lo menos está disponible en las plataformas nuevas y en Nintendo Switch, ¿verdad? On the go. Este jueguito es súper bueno. Si no lo han jugado, denle un try, sobre todo al precio adecuado. Esto está muy, muy bueno. Que va a estar gratis para los usuarios de PlayStation Plus. Ah, sí, ¿verdad? Es que no había, no me acordaba que era de los juegos que habían anunciado. GG. Sobre esto, el 6 de julio ya va a estar disponible. Y también el 6 de julio, el DLC de Watch Dogs Legion, llamado Bloodline. Esto viene para PC, PS5, Xbox Series X, PS4 y Xbox One. El 7 de julio viene un update para Fallout 76, llamado Steel Rain. Esto para PC, PS4 y Xbox One, ¿verdad? Para aquellos usuarios que todavía disfruten de Fallout 76. Y también para Nintendo Switch viene un jueguito que se llama Out of Line. Y el 9 de julio, este viernes, ¿verdad? Esta semana de publicación de nuestro podcast, para PC y Nintendo Switch, viene por ahí Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Así que eso es todo lo que viene en términos de videojuegos. En términos de Blu-ray y DVD no encontré nada relevante en el calendario, pero para efectos de cine, pues sí, esta semana estrenan Black Widow, acción fantasía, ¿verdad? Para el cine y para la plataforma de Disney Plus, pero lo que ellos han denominado Premier Access, que les recomendamos enfáticamente no auspicien. Si van a verla, ¿verdad? Y tienen mucho hype por la película, protéjase bien y disfrútela en la pantalla grande, pero no le pague 30 pesos adicionales a Disney Plus por este maldito Premier Access. O si acaso espere, si esta película ha estado ya disponible, bueno, ya terminó y la habían atrasado y la habían reatrasado otra vez, usted puede esperarse 2, 3, 4 semanas más en lo que la ponen gratis. Bueno, esta es clasificada PG-13. Si usted tiene un corillaje por familia, 30 pesos quizás sea un buen día. Ah, bueno, también tomándose en consideración, pues sí. Y en la plataforma de Netflix, esta sí, pues sin gasto adicional, ¿verdad? Sin nada de Premier Access, clasificada R, estrena Fear Street 1978. Esta es la segunda entrega en esta misma serie que son como una, es una antología de historias, ¿verdad? En la línea de horror y suspenso, que ahora mismo está disponible. En este momento de grabación, Fear Street 1994, si no me equivoco. Son como que tiene vibra de slasher film. Yo no la he visto, la tengo por ahí en agenda, para disfrutar. Pero ven esa línea. Entonces, si no me equivoco, son tres. Es una trilogía. Esto iban a estar estrenando con una semana de diferencia, o dos semanas de diferencia, algo así. So, sepan que esta semana ya va a estar disponible Fear Street 1978. Como siempre les recomendamos, visite la página de información de el cine en su área, ¿verdad? A ver si esta información concuerda, ¿verdad? O con los servicios de streaming. Hay veces que por alguna razón se atrasa o lo modifican, etcétera, pero confirme con su cartelera local, porque si lo que dijimos no cuadra, nosotros no somos responsables por ese desbarajuste, ¿ok? Y si estás en Puerto Rico, consúltale a Shinobu. Sí, señor. Bueno, vamos entonces con el Gaming Fun Fact de esta semana, y dice así: el PlayStation, particularmente el PlayStation 4, fue la primera consola en tener un built-in feature que permitía transmitir contenido a diversas plataformas de broadcasting, obviamente de contenido en vivo, tales como Twitch o Ustream. Otro dato curioso que se desprende de la PS4 es que para celebrar los 20 años de PlayStation, se lanzó una edición especial de PS4 en los colores originales del PS1 de 1994. Por alguna extraña razón, en el Reino Unido se vendieron unas 94 unidades de este ejemplar limitado que estoy mencionando por la ridícula suma de $31.22 en lo que se llama o se denomina un pop-up shop, siendo este el precio de venta más barato en récord por una unidad de PlayStation como tal, ¿ok? $31.22. Según reportes, al menos una de esas mismas unidades que se llevó a vender allá en ese con ese error de retail, se vendió en eBay por sobre los $12,000, ¿ok? Este precio exorbitante claramente no es la norma, aunque en Brasil, por ejemplo, de acuerdo a Bloomberg, en un reporte del 2014, las consolas regulares con los costos, ajustes e impuestos de importación, el PS4 se venía a conseguir por unos $1,700. ¡Ea rayete! ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! Esas son ganas de jugar PlayStation, ¿oíste? Yeah, o sea, Brasil, el precio base. Esa no es la de colección, esa es la regular. Sí, Brasil es muy interesante en cuanto a eso. Ya lo conocemos de generaciones pasadas, donde usualmente las consolas se quedan más tiempo allá, porque dar el salto a la más nueva, el costo es tan alto por todos estos impuestos de importación y la cosa, que la gente se tarda más en cambiar a la consola nueva, y entonces sacan juegos todavía a estas alturas de generaciones pasadas, porque saben que para el mercado de Brasil se va a vender, porque el install base es mayor para generaciones pasadas. Yo me imagino que una vez las consolas llegan al punto donde son más baratas de producir, el precio baja en todos lados y por ende baja en Brasil, pero aún así esos impuestos de... Yo no sé si tarifa es la palabra correcta, en inglés son tariff. Esos sí, impuestos de entrada Eso mismo. Son grandísimos. Por eso es que fuera del territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, tener una PC es la opción idónea. Es como que usted debería tener una PC. Sí. Porque las consolas son tan y tan caras. Sí. Y PC es un no-brainer. Para el mercado de nosotros no es tan así. Tiene todavía un precio competitivo al comparar con una PC. Sí, sí. En un momento dado, llegamos a discutir algo en relación a Sonic y a Brasil. Esto de que Sega, para evitar precisamente estos costos y todo eso, llegó a poner una fábrica, ¿sí?, en Brasil, y hay juegos que tienen su versión brasilera. Me parece que el Mega Man que salió para Genesis salió allá en el mercado de Brasil. También me parece que había un Ninja Gaiden para Genesis, sí, que también fue para el mercado de Brasil. Hello, sabemos, acá lo dijimos en algo que hicimos. Netflix en Brasil corría en PlayStation 2. Uh-huh. Me parece que fue en un Trivia Challenge. Creo que sí. Yo escribí esa trivia y me acuerdo de esa porque A mí me sorprendió muchísimo cuando estaba buscando información y ya, Netflix estaba en PlayStation 2 en el mercado de Brasil. Porque ya el install base, a pesar de que ya nosotros estábamos en época de PlayStation 3 casi saliendo, todavía ya estaban en PlayStation 2. Sí, señor. Sí, señor. Así que ahí lo tienen, el Gaming Fun Fact de esta semana, que fue como que creciendo, todo dedicado a el PS4 de Sony. Vamos ahora a la pregunta random, y la pregunta random lee como sigue. ¿Qué fusión de personajes humanos / bestia añadirías al roster original de Bloody Roar? Y Gato, te voy a instruir en lo que había. Había un tipo que se llamaba Yugo, y Yugo era un lobo. Alice era una conejita, Long era un tigre, Gado era un león, Bakuryu y Kuryu, era como una variación, era un topo, Hans o Fox, se le conocía así a esta jugadora, era obviamente la zorrita, Mitsuko era una jabalí, Greg era un gorila albino, muy parecido al que dio paso a la triste historia, más cayó lo parta. Y Yuriko era una gata. So, vuelvo y repito la pregunta, ¿qué fusión de personaje humano-bestia tú añadirías al roster original de Bloody Roar? Bueno, sin conocer los personajes que hayan salido luego de lo que describiste. Sí, solamente Bloody Roar 1, de esto, del sí. De... Viendo la alineación y pensando en The Usual Suspects, en lo que siempre uno ve... Ahí falta un rinoceronte. Oh. Tiene que haber un personaje que se convierta en rinoceronte, preferiblemente que sea un personaje que sea tipo grappler. Sí. Así, a los Zangief. Sí, a los Zangief, que se convierte en un rinoceronte. Yo me imagino que en algún otro juego tiene que haber un rinoceronte, porque es como que hands down, de esos animales icónicos. Uno ve, cada vez que tienen que añadir 5 animales, uno de ellos va a ser un rinoceronte. Eso me sorprende que no esté ahí en ese primer juego. Sí, sí. A mí, yo tengo 3 en la mente, mano. Me encantaría ver alguna transformación que tuviera que ver con algún animal marino. Pero un animal marino peligroso, y qué animal marino más peligroso que el tiburón. So, tenían una transformación pagada y que tuvieras entonces, porque ellos no pierden las funciones humanas, o sea, estoy, ahora mismo se me fue el nombre, lo habíamos utilizado antropomórfico, si no me equivoco, es el término. Es humano, ¿verdad? Porque tienes las piernas, tienes las manos, los brazos, bla, bla, bla, pero lo que cambia es como que la cara y obviamente pues los features en general, tal vez si el tiburón, hablamos de un tiburón, pues le sale la aleta también, a mitad de espalda o algo así. Es tiburón y lo que viene a mi mente es Street Sharks. Sí, sí, exacto. algo así, pero no tan, un poquito más estilizado. Los Street Sharks tenían la boca tan grande que le empezaba a mitad del pecho. Yo pondría algo un poquito más estilizado, o sea, como que más humanoide en su look. En la línea de, ¿tuviste Harry Potter and the Goblet of Fire? Sí, sí. Pues, ¿tú recuerdas el que se convierte en tiburón? Algo así. Se llama Slender. Exacto, algo así, algo más en la línea de los Zora, por ejemplo, que es como que es el tiburón, pero está sugerido, de Breath of the Wild, tú sabes, algo así. Esto también me encantaría ver como un antílope o un venado, haciendo combos con los cuernos y esbaratando a la gente en esa línea. Tipo bucéfalo, no tanto como poner un toro, pero ajá, algo en esa línea, con destrozalo todo, pero con los cuernos. Y también me parece muy interesante la inclusión de un cocodrilo. Uh-huh. Por la peligrosidad de los jaws, pero también la cola. So, esa combinación como guía, diablo. Esos son mis tres personajes que como que añadiría ahí en Bloody Roar. En términos de género, me da lo mismo que sean nenes o nenas, pero las transformaciones a las bestias, esas son las que tienen que ser. Y si tengo que seleccionar solamente una, seleccionaría el tiburón. So, la pregunta random de esta semana, una vez más, por si ustedes quieren contestarla, ¿qué fusión de personajes humano-bestia añadirías al roster original de Bloody Roar? Entiéndase, si existen en Bloody Roar 2 o Bloody Roar 3, no importa. Es al roster de Bloody Roar 1, ¿ok? Esa es la que hay. Bueno, vamos ahora a la entrevista gaming. Como dijimos, esta entrevista gaming la dedicamos, ¿verdad? Sacamos el tiempo para dialogar un rato con Kitty Norlu. Estuvo muy, muy interesante esta entrevista. Tomó varios cortes, ¿verdad? Hubo que hacer varios cortes. Esto porque, mano, de verdad que en cierto momento nos fuimos en unas tangentes muy interesantes. Surgieron nombres que no vamos a revelar, obviamente, en la entrevista, pero con unos temas bastante, bastante serios. Pero, como quiera, la entrevista recoge el insumo, ¿verdad?, de una excelente conversación que esperamos que ustedes disfruten ahora. Así que, sin más preámbulo, con ustedes, la entrevista gaming de esta semana, a Kitty Norlu. ¡Let's go! Bueno, gente, como ya escucharon, esta semana, como todos los meses, tenemos para ustedes lo que ustedes esperan, otra entrevista gaming. Ya tocaba, ya correspondía tenerla acá en el show para ustedes. Y esta semana estamos a punto de tener una super conversación que usted no se puede perder. Nada más y nada menos que con Don Luani Figueroa, alias Kitty Norlu. ¿Qué es la que hay, Kitty? Dios mío, dice mi nombre completo y me asusto. Para mí, que me regañan. Bueno, suerte que no me dijiste el segundo nombre, porque ahí sí me asusto más. Anda. Esto, yo creo que si es calvo, sé cuál es tu segundo nombre, pero vamos a dejarlo fuera de la entrevista. Ya basta con que te asusté, bendito, así de entrada. Es que, para efectos de la formalidad, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación acá a la entrevista gaming que tenemos aquí en Nivel Escondido. Esta entrevista gaming ha evolucionado. En un momento dado, estábamos entrevistando como que developers o gente que estaba directamente ligada al desarrollo o a la creación, al diseño de los videojuegos, en términos de todo lo que eso implica, programación, etcétera. Y ahora tenemos una mezcla, tenemos también espacios para gente que disfruta de los videojuegos, y así es que tú llegas aquí porque tú eres un entusiasta de los videojuegos hace un montón de tiempo, y obviamente tienes tus plataformas, etcétera. Cuéntanos así, abuelo de pájaro, que te voy a dar espacio más adelante para que nos cuentes de tus plataformas y dónde conseguiste, etcétera. Pero así, abuelo de pájaro, proyectos que estás corriendo ahora mismo. Así, proyectos. Bueno, ahora mismo, aparte del game, yo estoy más metida en el cosplay. Le volví a meter duro otra vez. Lo había dejado por un tiempo, desánimo y todo. Después llegó la pandemia, no podíamos salir. Y pues me aburrí en casa y dije, no, espérate, vamos a volver a sacarlo. Me bajé TikTok, sí, bajé TikTok. Soy una de esas. ¡TikTokera! Y de ahí, pues, eso es lo que me ha sacado hacer los cosplay. Porque obviamente, pues, hago los audios, me he visto bien chulisnacking aquí en casa. Y me siento que estoy en una convención, pero me obligo, aunque volver otra vez a hacer lo que me gustaba, que lo dejé por un tiempo, depresión, desánimo y todas esas cosas que le da uno después de los 30. Pero estás envuelto entonces con cosplay, así como que... Y es como que un mini show, ¿no? Es un segmentito de hacer como que un reappraisal del personaje como tal. No es cosplay nada más. Lo estás incorporando también, mencionaste TikTok, esto lo estás incorporando con como que con una mini actuación también. Básicamente sí, me he notado que comparado como antes cuando yo hacía los cosplay, yo pues para hacer la imitación, yo soy media pachosa, sí soy streamer, pero soy pachosa como quiera. Y ahora con el TikTok me he dado cuenta que cosplays que yo había hecho ya anterior los volví a hacer. Y me vivo tanto el personaje que hasta yo misma me sorprendo cuando hago las muecas o algo sin darme cuenta. Y las compañeras mías me dicen, pero te salió, y yo, será el audio, me lo viví, no sé qué pasó, pero... Sí, como que te da una confianza adicional, qué ufiao. Pero ya, estás invested entonces en ese proyecto, más adelante vamos a volver a eso. Pero la gente obviamente conoce un poco de Kitty Norlu. Conoce de andanzas en transmisiones de videojuegos, en Just Chattings, etcétera. Hay gente que te conoce desde la perspectiva de pseudo reportajes o de entretenimiento, como que de Master Ceremony, ¿me entiendes? Como que envuelta así en el fighting scene, etcétera. vamos, ese es una un muy buen adjetivo, pero solamente te lo podías dar tú. Esto, todo de cariño y obviamente con mucho respeto, pero está nítido que tú preserves esa humildad dentro de la descripción de lo que tú haces, porque pues dices que es de presentar, pero las veces que yo por lo menos he visto tu trabajo desde esa perspectiva, ha sido un trabajo muy muy bueno, muy entretenido. So, háblanos adelante. Háblanos un poco sobre ti. ¿Quién es Kitty Norlu? Obviamente tú eres nacido y criado en Puerto Rico, pero danos un poquito de data personal tuya hasta donde tú quieras revelar, ¿verdad? No queremos que nos digas cosas aquí que tú no quieras decir, pero háblanos un poco sobre dónde te criaste, dónde vivías, un poco de tu background, tal vez primeras consolas de videojuegos, algo en esa línea. Bueno, yo me crié, bueno, puede decir que soy de Bayamón y Guaynabo. Y ya, diablo, me pasó una bala por aquí. Sí. Porque yo vivo en Bayamón, pero mi mamá siempre trabajó en Guaynabo, soy yo, iba a las escuelas de Guaynabo. Si yo tengo el mix raro, tengo Bayamón y Guaynabo. Pero no soy esa parte, soy bastante nice. ¿Qué más? Para ese tiempo yo era de esas nenas raras, como quien dice, ¿verdad? Rara para ser nena. Porque pues me gustaba el rock, Star Wars. Yo era rarísima en la high school. Ajá. Bueno, vamos a empezar desde elemental. Yo llevaba... Que ya llevabas la pinta geek, es lo que tú quieres decir. Si te puedo decir lo que... Mira, yo te cuento, mis años de elemental fue... Yo me llevaba un pultito, me acuerdo el pultito todavía, era pultito de niño. Ajá. Era blanco, era azul, rojo y creo que verde. Y ahí yo llevaba mis Polly Pocket. Ok. Balbis. Cuicas, si me cabía la bola de voleibol, y un Game Boy, para jugar con los varones. Yo siempre era con él. Y así me llevé problemas, porque yo también era media brutita, para no decir brusca, pero al ser brutita, me las peleaba con los nenes también. Okay. Me creía que yo era un tomboy, como quien dice. Y así siempre yo tenía... me gustaban esas cosas, estar con los nenes, hablar de películas, de videojuegos, de otras cosas que no fueran lo que supuestamente se supone que le gustara a una nena, maquillaje y todo. Yo era bien, yo me pasaba siempre con los nenes, siempre. Okay. Todo el tiempo, los nenes mayor que yo. Yo en 10 con los de 12. Okay. Porque eran los que me defendían y yo era bien... Ay, como si yo estuviera en la plaza del mercado pidiendo plátano, gritando. Así mismo yo era. Bien cansado. Ok, ok, es playa. Porque, si tú supieras por qué yo llegué así, eso es un transición. Pues yo era bien callada. Todavía lo soy, pero para ese tiempo era bien callada. Entonces, pues empecé para llamar la atención de los nenes, para ser como que la win woman de las muchachas. Ay, ya quieren conocer un varón, pues yo empezaba. ¡Mira! Ella te quiere conocer. A gritar para que se dieran cuenta, y me decían la gritora, y por eso es que me veían más como un nene, porque yo era así bien calle. Okay. Después de eso, pues ahí yo no llevaba consolas para la escuela, pero la consola primera que yo tuve fue el Sega Master. Creo que fue con Alter Beast, no me acuerdo, era otro juego más, pero no me acuerdo tampoco. Después fue el Game Boy, el gran Game Boy, que me lo compró mi tío, para descanse. Y el PlayStation 1, creo que esa era mi consola. Bueno, Game Boy Color y el Game Boy Advance. Esas fueron tus consolas iniciales. Uh-huh. Kitty, y si yo te pregunto, ¿cuál de todas esas consolas iniciales, cuál es el juego, no necesariamente favorito, pero que tú recuerdas con más cariño, que tú dices, diantre, esto huele a infancia? Cada vez que tú juegas ese juego, te transportas mental y emocionalmente a una etapa donde tú estabas, mira, pero que en Cloud 9, tú estabas disfrutando muchísimo de eso cuando eras pequeña. ¿Cuál es ese título? Tony Hawk Pro Skater 3. ¡Oh! Interesante. Porque me pasaba... respuesta, no me la esperaba. Es que eran varios, pero yo siempre me pasaba jugando ese o uno de WWE. Again, me iba a rama de nene, por eso yo era bien jugando, pero era más Tony Hawk con mi vecino, que me pasaba jugando Horse. Okay. Y le ganaba. Ese era nuestro get together. Jugando Horse con él, hay más juegos, pero ese era el más que estaba metida. Ese y Cool Borders, que era el de Snowboard y todo eso. Sí, lo recuerdo los dos. Qué gufiado. Entonces, esas fueron tus consolas primarias. Uh-huh. Así eventualmente, entonces evoluciona al PlayStation 4, fue que le seguí. Ok, ahí de PlayStation 1, diste el brinco a PlayStation 4. A PlayStation 4 porque me lo regalaron. Si no, okay. Tampoco hubiera tenido. Todos esos años perdidos de gaming, quote unquote perdidos de gaming, esto, ¿tú te mantenías current jugando en casa de algunas amistades? Sí, ¿estuviste desconectada del ámbito de los videojuegos totalmente? ¿Cómo lo hiciste? Yo, pues, cuando iba a casa de mis primos, que ellos tenían su GameCube, yo me sentaba, mi tía me decía, mira, ellos no están, juega. Y yo, ok, vamos a jugar un ratito. Y creo que era el juego ese, en GameCube era el juego de voleibol, creo que era de Dead or Alive. Eso era en Xbox. Sí, Extreme Beach Volleyball. Algo así era. Lo sé, porque no era por bellos que lo tenía. Esto, mi hermanita, esa es la primera que piensan, por eso . Sí, es que ese juego estaba bien over the top. Desde la versión de Dead or Alive de PlayStation, creo que era que ese juego salió originalmente, los polígonos en los pechos de las mujeres, aunque las mujeres no estuvieran brincando, estaban brincando. O sea, ella, como que la respiración y las tetas le llegaban a la barbilla y volvían a bajar y volvían a la barbilla. Era como que un trademark del juego. Los que lo desarrollaron y siguieron metiéndole como que el game design, eso sí eran unos enfermitos. Entonces, ese juego ramificó a esta versión en Xbox, donde las chicas del juego de pelea estaban en una isla paradisiaca, de vacaciones, y jugaba voleibol. Entonces, a mí, por dos razones, yo tenía ese juego. Número uno, por tres, porque ciego no era, o bueno, ciego no soy, nada más que de un ojo, pero ajá. Muy guapa la muchacha, sí, hay que dársela. Claro. Pero yo era fanático de la saga como tal. Dead or Alive, creo que fue 4, si no me equivoco, fue el que salió para Xbox, o el 3. Y a mí me encantaba ese juego, me gustaba jugarlo con mis amistades. Me defendía bastante bien en ese juego. Y que saliera un spin-off de ese juego, estaba gufiado. 2, el único quote unquote deporte, ¿verdad?, que yo puedo decir que yo jugué en high school y que todavía, si veo la cancha montada y hay espacio, me atrevo a apuntarme, es voleibol. Me gustaba el juego como tal en videojuegos. Eso no es muy común, te encontrar un videojuego de voleibol. De voleibol, porque siempre es lo mismo, tenis, golf, baloncesto, pelota, pero voleibol, que es por eso ese yo estaba metida en un equipo de voleibol. Ah, tú también, ¿ves? Sí, también. Yo era de las vaqueras de Bayamón para ese tiempo, Dios mío. Nice. Y a mí si a mí me ponen a jugar, yo jugaba en el antiguo trabajo que yo tenía, ellos tenían un torneo todos los años. Y yo, vamos a apuntarnos, no me acuerdo jugar, me duele la rodilla, pero no me importa, vamos a meternos. Todavía me acuerdo de cosas. Yo no juego voleibol hace como 20 años, jurado, la última vez que tocó un balón y cancha. Y no fue ni balón y cancha, fue en la playa. Había una malla y nosotros nos habíamos llevado una bola así, las amistades, y nos pusimos a jugar en la malla que estaba, no nos dijeron nada. Y jugamos un torneito así, 2-2, precisamente como lo que presentaba el juego. Y las mecánicas de voleibol eran buenas en el juego. Tú no tenías un super move, no, se sentía como el voleibol debía ser, honestamente. Entonces, la tercera razón y la primordial es porque la que pidió ese juego de que, ay, por favor, yo lo quiero, fue mi hermana. Y mi hermana utilizaba ese juego tipo Barbies digitales. Okay. Porque cierta cantidad de eventos que tú hacías, porque no era solamente voleibol, también había una que corría jet ski, había otra que brincabas como que uno, como en las cascadas de Aguadilla, aquellos de ustedes que son más viejitos, ¿verdad? O inclusive en Plaza Acuática, la desaparecida Plaza Acuática. Tenía los como foams así bien grandes flotando, y tú por la malla cruzabas, pues ese juego tenía también esos eventos. Y tú ibas acumulando, no sé si eran tickets o era dinero, whatever, y podías comprar trajes de baño. Entonces, los trajes de baño, ¿verdad? Pues tenía... Ah, y también trajes de noche, porque era como para tirarle fotos y qué sé yo qué. Uh-huh. Mi hermana se pensaba que eso era Barbie digital y yo era el encargado de sacarle los chavos a ella para que ella pudiera comprar los trajes que quería y todo eso. So, por eso es que yo sé de ese juego, chorro de cabrones, no es por... Vaya que mía, ¿okay? Si quieres... Pero el juego era bueno porque a mí me gustaba también. Sí. Yo tengo que aceptarlo, pues obviamente mujeres en la playa, pero eran las mecánicas del voleibol, era real. Eran buenas. Y en playa, pues usualmente, como dije, nunca ves un juego y voleibol de playa yo nunca lo había visto. So, oh, okay. Jugarlo ahí y como ya yo jugaba en cancha, me digo, pues mira, es igual. Sí, o sea, había que dar los tres toques, recibirla como Dali Kilial. Uh-huh, yo me la vivía, yo venía a jugar ese juego nada más, había un montón y yo iba para mí. So, eso era, nada, te interrumpí porque dijiste que eso era como que de, no, es de Xbox, o Xbox era lo que había en casa de tu tía. Yo ni me acuerdo lo que había allí, yo llegaba, veía un control y yo, dame acá. Nítido. Pero el juego que me acuerdo que el primer juego que yo jugué en PC... Ajá. Fue Tomb Raider, el primero. Las cuadras. Ajá, los polígonos. Perdón, y el tigre del diantre. Y yo, espérate. Ahí que yo aprendí cuando ya se subía por las paredes y tú le podías hacer la maroma que se quedaba paradita. Ajá. Eso es lo que yo hacía nada más yo todo el tiempo. Pero esa era la computadora de mi hermanastro y no le gustaba que yo jugara. Ok, pero Tomb Raider 2. Yo ni me acuerdo. Sí, sí, no, si era el tigre, eso era en el 2. Y la computadora estaba en mi cuarto. O sea, yo no lo podía jugar, pero estaba en mi pantalones. Cuarto. Ajá. Entonces, él me levantaba a jugar el juego, pero en mi cuarto. Porque, pues, obviamente, no era mi casa. Yo estaba ahí de... Necesitabas una cama a mí por... Tú sabes, porque el juez lo pide. Ajá. Y yo como que, pues... Entonces, no podía jugar ningún juego de él porque él hacía una perreta. Pero una perreta de lloradera, de... ¡Hue! Ok. Show. Y yo, no me importa, pero después yo le aprendí el ritmo de que voy a jugar, no le doy safe para que él no pierda nada. Y después la pista me encanta. Igual con Kingdom Hearts, porque ahí me peleó con Kingdom Hearts también. Ok, qué interesante, mano. Tus experiencias early on con esto del gaming. Kitty, ¿desde cuándo tú comenzaste, de alguna manera u otra, a ser entusiasta de los juegos de video, de disfrutar de eventos en vivo, etcétera? Háblanos un poquito de ese trasfondo de Kitty Norlo. Déjame ver cuándo fue que yo empecé teatro. Yo creo que fue en sí de los videojuegos. Yo desde pequeña yo siempre estaba con eso porque mi papá quería un nene, aparentemente me tuvo a mí. Yo pues me metí en los videojuegos. El Sega Master fue mi primera consola. Okay. Si yo siempre cuento la historia drástica, pues yo empecé bien atrás, mientras todo el mundo estaba adelantado en todas las consolas, yo siempre atrás. Oye, pero eso no fue... Con PlayStation 2, yo con el 1, reciente nuevo. Eso no fue muy malo que digamos, porque eso te dio una perspectiva que esas otras personas, quote unquote, de tu edad, no tenían. A lo mejor de esas otras consolas que estaban adelante. Pero me perdí de muchos juegos. Porque uno mucho piensa, pues usualmente siempre dicen una nena, pues ella no sabe mucho de juegos, porque no juega. Pues yo puedo decir que no. Pues yo no sé mucho porque nunca tuve todas las consolas. La que me podía comprar todas mis consolas era mi mamá, y mi mamá era la que estaba manteniendo básicamente a mí nada más. Uh-huh. Y si ella no tenía, pues yo no me iba a decirle, mira, la quiero. Sí sé que no la iba a usar porque mi mamá era, en cuestión con videojuegos, ella era primero la escuela, después los videojuegos. So, si yo sacaba malas notas, bye. Adiós. En todo. Porque era en deporte, si sacaba malas notas, me sacaba del deporte. Sí. Porque ella era bien estricta en eso y parte se lo agradezco porque pues me enfoqué un poco más en los estudios que estar todo el tiempo en la tecnología y no salir, que no me molesté. Y obviamente ahora, después de mi vieja, que vengo a jugar todo lo que yo no podía jugar antes, que, ¿verdad? No, me molestaba para ese tiempo, pero ahora cuando lo miro, pues como que, no me he perdido mucho, porque ahora me lo puedo disfrutar mejor, porque tengo un poco más de conocimiento de lo que estoy haciendo. Antes era tocar y salir de eso rápido. Rapidito, porque no me daba mucho tiempo tampoco, porque, como dije, no eran todas mis consolas, yo iba a diferentes casas a jugar con las diferentes consolas. Yo brincaba por las casas de mi primo, de mi tío, de mi hermanastro, y seguía ahí mi vecino, y seguíamos ahí jugando poco a poco a lo que... Pero lo que es en cuestión de ir a eventos, ay, mi primer evento fue Press Star, que fue en Mayagüez, que eso lo corría los de Yo Soy Un Gamer. Bueno, en ese tiempo era Yo Soy Un Gamer. Okay. Ese fue mi primer evento, que yo fui con mis mejores amigos, pues ellos iban a competir en Smash. Y yo, pues, va, me dicen, ¿quieres ir? Yo, pues yo me monto, porque nunca había ido, quiero ver cómo se siente un torneo, ese ambiente. Y cuando me metí heavy, heavy, esto fue para el 2005, creo que fue, después que me gradué de la Inter. Ahí fue que me metí más a ir a torneos, porque había estudiado fotografía. Ok, eso tenía que ver con tu área de estudio. Uh-huh. Y entonces pues tenía amistades que le gustaba eso, y como éramos todos de comunicaciones, pues dije, pues vamos allá a tirar fotos a los eventos, y empecé a ver diferentes áreas. Ahí fue que también me gustó el cosplay. No me había metido todavía, pero me llamó la atención. Y ahí fue que empecé a ir a los Comic-Con, a todos los eventos. No solo los eventos grandes que ponían en televisión ni nada. Yo iba hasta los más pequeños. Okay. A mí me gustaba apoyar todo. ¿Con intención de fotografiar para ti, fotografiar para alguna plataforma existente? Esto, ¿con intención de fotografiar, motus propio, entiéndase, para conservar recuerdos tuyos? ¿O cómo era la cosa? Primero era para mí, porque a mí yo quería meterme más a fotoperiodismo y lo quería coger como práctica más para mí, pero después me fui metiendo en otras páginas, bueno, me metían en otras páginas. Okay. Que ahí pues ellos me decían, no, pues tú me tiras la foto y la subimos a la página web, y yo, pues está bien, yo soy la fotógrafa oficial de diferentes páginas. Que así fue de muchas, porque pasé por muchas. Wow. Que a eso viene que una de mis fanpage que yo había creado fue la de Chicas Gamer Puerto Rico. Uh-huh, de esa yo me acuerdo. Por eso, esa página. De ahí fue, eso sí que me di cuenta que no es tan fácil los que están trabajando, los que tienen sus propias páginas y eso, que no es fácil manejarlo sin ayuda, no, porque es. Yo lo hacía sola, yo lo hacía todo sola, y pues verdad, por eso es que de ahí más o menos me conocen de la comunidad, porque yo lo que hacía esa página era eso mismo, yo iba a todos los eventos, y todas las fotos las subí ahí, para que ellos vieran, mira, esto es lo que hay. Si les gusta, hacía videos, también subía videos en YouTube en una página también de Chica Gamer, y la mía aparte. Sí. Que yo hacía, si me dejaban, bueno, no tanto hacía entrevistas porque no me atrevía. Ajá. Pero hacía más, como que cogía todo el evento, el review, más o menos. ¿Es algo que te atreverías a hacer ahora? Como que correr, retomar esa página, el proyecto, darle un revamping, montar tu equipo de confianza y meterle entrevistas, meterle contenido, etcétera. De verdad que no. Porque cuando intenté poner más gente, el problema que yo tengo es que yo soy muy nice. Okay. Y al ser muy nice, me pisoteaban mucho. Okay. Y se aprovechaban del muy nice mío. Personas que se supone que estaban ahí para ayudar, querían sacarle partida a la plataforma y como que no colaborarte como líder tal vez, sino como que josearte ideas o posts, etcétera. Era más porque como yo quería esa página, la idea de la página es pues para que se reconozcan a las mujeres, que somos gamers y eso. Entonces, yo lo que quería la página era primero, la idea era para llevarlas a torneos, para que ellas compitieran. Pero no querían porque ahí les daba pancho. Yo le dije, pero es que si ustedes compiten online, ¿por qué no se dan la cara? La idea es para que, ¿verdad? Para que nosotros vean que hay mujeres que sí juegan y son pro players, como quien dice, sí, ¿no? Sí, sí. Yo no, porque yo era el cheerleader de ellos, yo era la manager, yo les decía, yo soy la de atrás. Porque yo competir, yo no sirvo para eso. Okay. Pero al principio, cuando hicimos una entrevista de las muchachas que queríamos, las entrevistamos, para ese tiempo que era el que era mi novio, pues la entrevistamos entre los dos porque éramos los jefes, como quien dice. Okay. Las entrevistamos según una lista que hicimos con preguntas específicas, las que cualificaron pues entraron. Ellas estuvieron ¿verdad? Que dijeron que sí, que podían ir y competir o acompañarme, porque yo le decía, si yo no puedo ir a un evento, porque yo soy del área metro y tú eres de más allá, pues si tú puedes ir, pues me cubres el evento. Sí. Pasó el momento que de eran 15, aparecían siempre 5. Y cuando teníamos que hacer, había pues una que la adoro y la quiero, que de ahí ella me ayudó bastante. Cuando ella quería hacer, vamos a hacer un video y quiero verla que todos, si pueden todas, grabarme un cantito, ahí aparecían. Ok. Como que, ok, espérate. Va a aparecer. Sí, sí, sí, era como que spotlight. Sí, y yo como que, eso duró como 2 años, hasta que me decían, ¿verdad? Las que estaban bien close conmigo, me decía, vas a tener que hacer algo, porque somos siempre 2 que nos estamos entrenando. Y ahí fue que empezó cuando yo decidí, mira, hasta aquí, todas se van. Sin pensarlo, sin razón, las saqué todas. Así, lo que yo, porque yo no soy así. ¿Y para qué fue eso? Ya tú sabes. Guerra. Como siempre. Pero cerraste entonces la página, like, no tienen, no, no hay llave de eso, se la dejaste a gente, es como que hagan lo que ustedes quieran, que se quedó abierta, yo me quedé con ella y metí 3 varones. Okay. Y pues también se enojaron porque la página es de nena porque ponen varones, y yo, mira, yo estoy buscando gente que me ayude. Sí. No importa que sea nena o nena, la idea es que me ayude. Y después al final, pues, quise hacer mi página aparte y me enfoqué más en lo mío, que la página la dejé. Que si quieren, los que están allí, si quieren unir más gente y postearlo, que lo hagan. Como que ya después lo dejé ahí, me enfoqué más en mí, que sería la de Kitty Norlu, y más en lo que yo, ¿verdad? Lo que yo quería postear, y sin pelos en la lengua. Sin, claro, claro, fue una experiencia de aprendizaje para ti. Pasaste por ahí, te moldeaste y tuviste la interacción, por lo menos tuviste la experiencia, viste los pros y los contras de lo que querías hacer y tomaste la decisión pues de no seguir con el proyecto. Eso está super cool. Han habido muchos casos que les ha pasado eso, pero muy pocos tienen la, te diría yo, valentía / la madurez emocional que tú has demostrado ahora mismo hablándome de esto, super chilling, ¿verdad? Me estás contando de que lo que pasó, que no se dio y seguiste para adelante. Eso está super cool. Mira, Kitty, cuéntanos, ¿en qué proyectos relacionados al mundo del gaming tú has trabajado? Así que tú puedas decirnos, porque nos comentaste de varias como que convenciones, que tomaste fotos, pero era como que un mix, así. Háblanos de todo eso, como que háblanos de los más que has disfrutado, porque suena que has trabajado en muchos. Es que todos me han gustado. Wow. Que yo me disfruto todo, porque es como yo, cuando yo voy allá, es como que vuelvo a ser niña pequeña. Okay. Aunque tengo la edad que tengo, pero me gusta, porque por lo menos los Comic Con, pues veo mis personajes vestidos, la gente, como, ¿verdad? Toda la confección y todos los boots que hay de personas vendiendo, que si dibujando, y ya después de tanto tiempo que voy, pues estoy conociendo un poco más, porque estoy, ¿verdad?, haciendo mucho networking con la gente, conociendo, haciéndome amistad de todo. Claro, claro. Que, bueno, para eso yo era bien callada, y yo iba pues siempre con alguien, vamos a ver todo, pero como que no iba sola yo mirar y presentar aquí, metí aquí o conocer gente. Ahora pues conozco casi la mayoría de los que están allí, que una experiencia bien buena, aunque no haya trabajado un Comic Con per se, porque yo voy de cosplayer ahora. Uh-huh. Pero sí trabajé una de las convenciones, pero fuera de videojuegos, que fue Arcadia, que esa la estuve trabajando una vez para fotos, creo que fue fotos, porque siempre estaba metida en fotos y eso. Páginas de gaming, te puedo decir todas las que trabajé. Fácil. Sí, dímela, menciónala. La primera que empecé. Digo, si quieres, tienes luz verde. Basta. La primera que yo trabajé fue Playbunker. Okay. Eso era un podcast. Después de esa fue Cyberbox, que ahí fue de fotógrafa. Que de ahí fue que salió Chica Gamer. Okay. Después de ahí. Cyberbox, yo sé que existe todavía. Cyberbox sigue. Sí. Después de ahí, me quedé como que por ahí mirando solita, como que no me quería unir con mucha gente por el drama. Sí. Siempre va a haber drama. Y ya después de ese tiempo yo empecé a crear drama, porque yo era la problemática. Ajá. Pues como que empecé a darme cuenta cuando las comunidades solamente iban... Ay, como digo, las comunidades solamente iban cuando el evento era bien grande, que iba a salir en televisión, periódico o algo. Pero se decían, ah, yo apoyo todo lo local. Y ahí yo, espérate. Yo sí apoyo lo local porque yo voy a todo, hasta la marquesina de la esquina. Ajá. No me venga a decir a mí que tú dices que tú apoyas lo local, vas a un evento grande, estás 15 minutos diciendo que cubriste el evento y te vas. Eso no es cubrir el evento. No, eso es dar cara ahí, fichurial. Obligado. Y después, cuando tú vas a cubrir un evento, tú tienes que cubrir el evento, no dos o tres partes y te vas. Y a mí eso me molestaba un poco, pero entonces, ¿cómo tú le vas a dar promo al evento si no estás promocionando todo el evento? El evento no es solamente el bus de, por ejemplo, de Monster y fulanito que está allí famoso, no, el evento es más allá. Y el que más he trabajado más es First Attack, que es el de Fire. Nice. Porque ahí tengo, ahí fue que conocí a mi pareja. Y ahí pues él me metió más en esto, que verdad, yo iba como espectadora. Y ahora pues él me mete, me dice, tú vas a ir con nosotros y te vas a meter como staff. Y yo, espérate. Yo puedo ayudar, pero yo no sé mucho, ¿no? Tú vas de staff. Y yo, ok. Y ahí veo cómo se fajan. Como mismo dije, cuando no tienes mucha ayuda de mucha gente y solamente son dos o tres ayudándote, sí. La frustración que es cuando la cosa te salió bien el día antes y ese día como que te salió todo mal. Y es un peso heavy. Pero ¿cómo es ese cambio desde la perspectiva tuya de disfrutar de este tipo de contenido desde la banca como espectadora a el tras bastidores? Es un cambio grande en términos de lo que uno se imagina o de lo que tú imaginabas que era, es más o menos lo mismo. Para mí sigue siendo, o sea, obviamente espectador no, porque espectador lo está viendo todo piches and cream, color de rosa, lo panador. Y más atrás, pues ya tú ves que uno está ahí en el evento el día antes montando. Y yo sé más o menos, porque ¿verdad? Como yo estudiaba comunicaciones, pues cuando teníamos que montar las cosas a última hora, el estrés estaba ahí. Uh-huh. Que yo por lo menos sé, porque también yo siempre en todos los eventos, yo siempre me quedaba hasta el final. Okay. De que final. Cubriendo, yo y ahí era la diferencia drástica con otros compañeros o compañeras que decían que cubrían el evento. Exacto. No, iba todo el día, yo iba... Yo iba temprano cuando abría y me iba hasta donde yo aguantara. Que yo no estaba ni tres horitas, ni no. Yo trataba de estar todo el día porque a la vez de cubrir el evento, yo quería disfrutarlo, porque yo pagué por el evento. Okay. Que mucha gente, pues, cogían el pase de media, en vez de aprovecharlo, no lo aprovechaban. Yo pagaba. Okay, por eso es que también esa es otra que me molestaba, porque a veces no querían darme a mi media, sabiendo que yo, ¿verdad? Yo le daba la milla extra y otros no lo daban. Uh-huh. Y el que tenía el pase de media se guillaba de pancho, estaba poquito tiempo. Habían otras áreas que yo también fui parte, pues no voy a decir nombre porque pues hay contronazos después de eso. Okay. Pero aquí tú tienes los perles para decir lo que sea, rebuleamos, nos cagamos la madre del que sea. No, porque ya yo tuve bastantes problemas y ya yo estoy, mira, bloqueada y por ahí bota. Dale, no hay problema. Ya pero que sepas que tú, aquí no hay tabujo contigo, pero tú di lo que tú quieras decir. Yo lo voy a decir eso, mira, trabajar con amistades es malo. Okay. En cuestión de que ellos, al ser yo tan nice, y yo siempre, yo no me voy... Si son trabajo con tres amigos y ellos tienen sus diferencias, yo no me voy a ir por uno por el otro. Yo voy fair los tres. Sí, si uno tiene la culpa, tú se lo dices y ya. Y entonces, no tienes que estar tapando a nadie. Con esas personas, pues obviamente pues hubo contronazos porque yo tenía mis cosas y esa persona quería que hiciera como que a él, a beneficio de él, pero usándome a mí. Okay. Con la excusa, tú vienes a mi área, y tú vas a tener más likes, más followers, y yo, pero es que yo tengo más que tú. Entonces tú te vas a beneficiar de mí, no yo de ti. Ajá. Y si yo voy a un sitio es para ayudarlo, yo no vengo a buscar likes ni nada. A mí tú no me vas a comprar con los likes. Tú me dices, mira, yo te quiero en el programa, te quiero aquí, porque me gusta esto tuyo. No me digas, mira, para tener likes. No. A mí tú no me coges así. Y eso puede ser persona jovencita que esté empezando, pero yo no. Yo llevo bastante tiempo. Sí, que tú no estás ahí para eso. No, entonces, pues cuando encontró eso, pues no le gustaba, yo tenía mi propia opinión, o yo ayudaba a otros enemigos de la persona. Uh-huh. Y ya tú sabes. Ese maldito complejo, de que tengo enemigos, y son hasta imaginarios. Son gente que boxean con su propia sombra, de verdad, te drenan. Por eso es que yo me salí y me fui sola, porque digo, pero yo apoyo a todo el mundo por igual. Sí. Si tú no quieres apoyar a fulanito, ese es tú. Yo lo voy a apoyar. Esa persona no me ha hecho nada a mí. Cuando me haga algo, pues yo se la digo. Correcto. Pero porque tú me digas que no, a mí no me han hecho nada. Pero obviamente sí. Tú sabes. Entonces, a las personas que ahora mismo están empezando y hay otras, ¿verdad? Otras medios, otras que están cogiéndolo, yo les doy mi opinión. Digo, mira, que yo trabajé con fulano, yo te voy a dar el warning. Sí. Pero es tu decisión, tú. Sí. Y usualmente si te preguntan, porque si no es como que, pues, find it on your own. Pero si te envuelven en dame tu opinión de fulano o de fulana. Y tú porque tienes una opinión de fulano o de fulana. Y yo te voy a decir la que hay, pero ¿verdad? Cada uno toma su decisión y aprende solo, pero yo te digo lo que va a pasar. Y paréntesis, Kitty, esto no va para el podcast. Esto lo vamos a editar, lo vamos a sacar. Pero puñeta, me pasa a cada rato con las interacciones con de esa estoy hablando. Me cago en la hostia. Sí, overall, trabajar en comunidades siempre es hectic, siempre va a haber algún problemático, siempre va a haber alguien que esté buscando el bochinche, siempre va a haber alguien que como que esté guardándosela para tratar de darte como que un backstab, con cara de pendejo bien amaestrado, pero la cosa es que los tenemos espoteados, ellos se creen que no sabemos quiénes son, ni cómo se comportan, pero los tenemos espoteados. Estamos los como predator. Pip, pip, así mismo, vemos infrarrojo. Oye, Kitty, yo huelo ese. Sí, se huele. Yo espero que la estés pasando nice. Yo la estoy pasando súper brutal aquí hablando contigo. Claro. Vamos a la próxima pregunta. Mira, cuéntame, si tú pudieras seleccionar solamente un juego de todos los que tú has jugado hasta el momento. Fíjate que ahorita te pregunté de tus consolas iniciales, pero te estoy diciendo holistically, ¿verdad? De todos los que tú has jugado. ¿Cuál tú podrías decirnos que es tu juego favorito y por qué? Puede ser Saga. Sí. Assassin's Creed. ¿Te gusta Assassin's Creed? Esa es mi saga favorita. ¡Wow! La adoro. Saga completa, de que literalmente hasta bueno, ahora completa, o... excepto Assassin's Creed Unity, sigo diciéndolo, odio ese juego. Ok, excepto yo te soy sincero, a mí me gustó Assassin's Creed conceptualmente hablando, me gustó el primero, me gustó el segundo, pero el abuso que tuvieron desarrollando a Ezio a través de 5 juegos adicionales me reventó la salud. Yo no podía bregar, de hecho yo odio a Ezio Auditore. Mucha gente odia a Ezio. La gente dice que no le ha dado, no le, en vez de darle más amor a Altair, que es el primer del asesino, que en parte es verdad, le hubiesen dado más auge a Altair, le dieron más a Ezio. Para mí es porque Ezio tenía ese playboyish style, hijo de Pepe. Sí. Porque la gente le gusta el bad boy. O sea, él era un asesino con Riquitillo, con Guille de Mujeriego, Gigolo. Sí, era como un Batman, renacentista. Después se puso viejo, sí, era un Batman. ¿Sí? Básicamente sí. Era un Batman renacentista el approach. Pero todo eso me reventó. Sin embargo, mi Assassin's Creed favorito es Black Flag. Ese juego a mí me encantó. Mucha gente le gusta Black Flag. Me encantó esa vibra de pirata y todo eso. Pero está súper cool que esa sea tu saga. Ya yo, después de Black Flag, yo dije, no, hasta aquí. Yo tiro una línea porque me di cuenta, y yo, mala mía si voy a tocar un nervio aquí, pero desde mi perspectiva, yo noto que lo que hicieron con Odyssey, lo que hicieron con Origins, este mismo de Valhalla, se siente como un reskin de lo mismo. Siento que me están vendiendo un FIFA o un NBA 2K, pero Assassin's Creed. No sé si... Fíjate, te puedo decir, Luzar, yo te escucho decir eso, entonces estoy, veo, me recuerdo la gente que está quejándose del juego. Ajá. Típico, años anteriores, cuando el juego, vamos a dejarlo en el, creo que fue en el 4, que empezó a cambiar un poco la temática, porque ahí después llegó Blafra, que era diferente a lo que habíamos jugado en los otros juegos. Sí. La gente era, quiero cambio, me aburre, es lo mismo. Le zumban Blafra, le zumban otro, pero me cambiaron el Assassin's Creed viejo. Sí. Decídanse, le están dando algo diferente, pero no les gusta. Sí, en verdad se parecen. Origins, Odyssey, y bueno, Valhalla no lo he terminado, pero tiene alguito. Sí, lo que me gusta de esos tres juegos es que es más largo en cuestión de la duración del juego, dura más, porque le estás sacando los 60 pesos que gastaste por el juego. Sí, sí, los elementos RPG están hasta el 8 basto, con eso en particular. Los otros eran más lineales, pero esto se acaban bien rápido. Esto... Yo siento que cuando yo terminé, bueno, yo no terminé Origins completo porque me falta todavía los DLC, pero yo sentí que yo jugué Origins por un año. De tan largo que se sentía, yo seguía metiéndole y me decían, no, todavía vas por un 30%, y yo jurado, yo siento que voy por 60, tú vas a decirme que voy por un 30, que se sienten largos, que por lo menos la historia es buena. Sí, eso hay que dársela, you get your money's worth, en términos de contenido. Pero a mí me gusta en cuestión de porque te enseña mucho de historia y todas esas cosas. Sí. Que a mí me gusta. Yo nunca me ha gustado la historia de por sí en la escuela, porque la dan aburrida, so que mejor un juego para entretenerme y matanzas y asesinos. Y asesinos guapos, tengo que decirlo, me gustaban algunos, hay que admitirlo. Pero la idea y todo, o sea, la historia entre de dónde es que salieron los asesinos, que usaban a otro para verificar los ancestros. Los primeros era por la manzana de Edén, que eso me dio un viaje. Y yo como sí, que... Sí, esa historia estuvo bien loca. Y cae bien, porque como que todo tiene... Te quedas como que, espérate, wow. Te siguen los otros y espérate, pero... ¿Qué está pasando aquí? Es como que un viaje dentro de un viaje. Sí, yo esperaba que le sacaran más jugo al personaje de Desmond. Cuando a Desmond le pasa lo que le pasa, yo estoy cagando como que espérate, ¿qué tú hiciste? ¿Qué? Pero me acaban de decir que en Valhalla va a pasar algo y estoy loca por terminar eso para verificarlo. Si no, me meto a YouTube y verifico, porque no puedo. Okay. Tiene que ver algo, me dijeron, ¿verdad? No sé. Ajá. Con algo, con eso de. Me dijeron, yo hablo de Desmond, porque a mí me encantaba Desmond. Okay. Esa trastada que le hicieron a Desmond me dolió. Sí, eso se sintió como que, mira, tenemos que cerrarle el juego ya, y es viernes, una de la tarde, y hay happy hour en la barra cruzando la calle. Entonces como que, dale, vamos a... Deja a Desmond por tanto juego y después me lo deja así, como sí, que... Sí. Obligado, pero ok, cool, Assassin's Creed, wow, te respeto tu criterio ahí. A mí, te digo, Black Flag, y después de Black Flag no me cogen, yo no toco un Assassin's Creed ni con un palo de 50 yardas, te lo juro que no. Pero Gigi para ti, que por lo menos te lo disfrutas, y eso que mencionaste, o sea, los elementos por los cuales entiendo que te agrada, que es la extensión del juego, la ambientación, las mecánicas, y el aspecto histórico, eso hay que dársela, lo hacen muy bien, el storytelling. Y como mezclan la historia con la fantasía, bla, bla, y bla. Y los diferentes tiempos también, porque es con... Es bastante cool. Sí. Bastante, bastante cool. Oye, yo sé, obviamente, que tú haces streams. De hecho, en esa línea, pues básicamente te conocí. Porque, y aquí vamos a bifurcar esta pregunta... ¿cómo tú llegas a conocer y a ser parte de Extra Life? Es lo primero. Y segundo, cómo tú llegas a hacer streaming como tal, fuera de tirarle fotografía a eventos, a participar en eventos, etcétera. ¿Qué te da con, voy a aprender el canal acá en Twitch, en Facebook, en YouTube, voy a tirarme un streaming, un live stream, boom? This is Kitty Norlo. Cuéntame de esas dos vertientes en esta pregunta. Vamos al stream primero. Bueno, como ya yo cubría los eventos y Bene quería estar más al frente de la cámara, al tener el PlayStation, dije, pues espérate, quiero, pues yo era bien tímida y dije, pues déjame ver que esto me ayude por lo menos a dejar el shyness, porque a mí no me gusta hablar en público, lo detesto, pongo nerviosa, y dije, pues déjame probar el stream a ver si, ¿verdad?, cómo me va. Y prendí, así te digo, prendí la cámara del Play 4. Yo no tenía headset bueno, no tenía micrófono, yo usaba un micrófono de Rock Band y mi headset del teléfono. Así fue que yo empecé a hacer stream. ¿Solamente con voz? Con la, o sea, cámara. Sin cámara. Yo tenía la cámara, okay, del PlayStation 4, pero no tenía ni audífono ni micrófono. Me tiré con lo que había, porque pues ahí me compraron el PlayStation, pero sin nada de lo demás. Y yo, pues vamos a meterle, no sé qué juego, yo soqueo, vamos allá. Pero antes de eso, yo primero lo hacía sin cámara. Y empecé a editar. El PlayStation tenía un programa de editaje. Sí, y yo hacía unos comentarios. Nice. A probar, a ver, Call of Duty, que si es más, vamos a probar así, porque a mí me gustaba mucho eso de editar. ¿Ah? Y pues vamos a meterle ahí, ¿verdad? Poco a poco. Pero eso fue como para el 2005 que yo empecé. Para ver cómo era. O sea, no lo quería hacer por mucho tiempo, era como que, ay, vamos a hacerlo. ¿Te motivó la curiosidad, como quien dice? Sí, me dio curiosidad. Estoy aburrida en casa, veo mucha gente, porque yo veía mucho los streamers. En ese tiempo mi pareja hacía stream también. Y ya, pues se ve cool, vamos a ver. Pero fue así y lo dejé por un tiempo y después volví. Okay. Fue poco. Después que empecé a tener mejor equipo y pues ya no vivía con mi mamá, vivía sola, aparte, es más fácil, porque vivir con la mamá no es fácil, hacer stream, no, que muchas veces entraba a mi cuarto en formas que no debía y salía grabada en el Twitch. Me pasó una vez, y para colmo, el juego que yo estaba jugando no iba bien, era Saint Row. So, tú sabes que Saint Row es medio rarito. Ajá. Y ella ahí entró y después me regañó a mí. Y yo, pues, si te dije que estoy haciendo stream, pues tú me regañas. Y la que no tiene ropa eres tú, mami. O sea, le digo, cuando tú ves el cuarto a las 9 con la luz prendida, es que estoy haciendo stream porque toca puerta. Ella entró así, después me regañó. Yo, pero mírala. Oh, y de Stralife. Mantengo una la pasada. No, me dio eso, pues, todavía. Y el video está por ahí guardado, pero pues. So, cuéntame, ¿eso te motivó inicialmente a hacer streams en Twitch? ¿Cómo tú llegas a Extra Life? ¿Cómo tú conoces de Extra Life? Pues Extra Life fue creo que fue un Comic-Con. Sí, fue un Comic-Con, no me acuerdo qué Comic-Con. Ya yo vivo de eso, llevo 8 años en esto. Pues lo vi a ellos, tenía el booth y todo, y yo decía, pues mira, estamos recaudando dinero mientras jugamos. Y yo, espérate, eso me gusta. Porque para ese tiempo pues estaba lo que los gamers son malos, son una escoria, no sirven, y yo como todavía está, no tan fuerte, pero está. Sí. Y yo dije, pues mira, esta es una buena forma de mostrar otra versión de nosotros. Y para ese tiempo yo trabajaba en Walgreens, que siempre estábamos recaudando. So, yo digo, pues prefiero mejor yo hacerlo por mi parte jugando que hacerlo en el trabajo por obligación. Mira, ¿quieres donar un dólar? No es lo mismo. Y dije, pues vamos a meter, ¿verdad? No pierdo nada, que me orienten. Y de ahí me quedé. Me gustó el ambiente, de ¿verdad? Como diferentes formas para recaudar los dineros. No tiene que ser todo el tiempo jugando online ni, ¿verdad?, en vivo. Podía ser offline, haciendo update o regando la voz, o diferentes formas que la comunidad se veía bastante, ¿verdad?, buena en eso. Y yo dije, pues mira, me gusta ese ambiente. Y dije, vamos a meterle mano. Y aquí estoy, 8 años después. Wow. 8 años después. Creo que son 8 años, sí, yo creo. Y has combinado, obviamente, esto del cosplay que estábamos mencionando ahorita, con jugar, con generar contenido, has hecho challenges por los niños y niñas de la Fundación San Juan. Hecho challenges que van desde bailar hasta comer canela en vivo, o sea, what. Yo sé que ya mencionaste algo en la línea de que pues tu mamá entró al cuarto en un momento dado y pues obviamente eso es memorable, pero aparte de eso, ¿alguna anécdota memorable que te haya pasado en vivo? Puede ser que tenga que ver o no con los esfuerzos de Extra Life, ¿verdad? Que ahora tú eres parte de Extra Life 24/7, el equipo con la grama más verdecita que hay en toda la comarca. Cuéntanos de alguna anécdota que te haya pasado en vivo y que tú quieras, ¿verdad?, compartir aquí. Ay, así anécdota en vivo. Algo gracioso, algo, qué sé yo, a lo mejor es algo que te frustró, pero aprendiste y crees que es algo nítido de mencionar por si acaso a alguien más le pasa, no sé. Frustrante siempre va a haber los trolls. Eso es cuando entran los trolls al stream y no saben lo que está pasando. Porque, ¿verdad?, usualmente ve, ay, ven una nena metiéndole y no saben lo que uno está haciendo así. Y es como que también aprender, eso me ayudó mucho, aprender como que lidiar con ellos, que es ignorarlo, no darle el gusto. Porque si le das el gusto, pues ya todo va cuesta abajo. A veces me uno a ellos, esa es otra. Que yo, pues ellos me tripen, yo me tripeo yo misma también. Para darle, no darle el gusto, pero la vez que se molesten y se vayan. Pero no hay mucho así, por lo menos así. Ese el de mi madre fue para mí el top top. Sigue siendo el top. Es que todavía me acuerdo la cara. ¡Pera! Y eso, que fue con la cámara del PlayStation, que obviamente no se veía clarito, el cuadrito era chiquito, que todo estaba bien. Pero si hubiese sido en los tiempos de ahora con mi PC, eso hubiese sido, me hubiese botado, me daba con palo o algo. Pues iba a ver, si tú sabes cómo iba a estar el clip hecho. Yo hice mismo el clip, eso es lo que me da risa, yo lo hice y lo tengo guardado en YouTube, pero obviamente privado para reírme. Claro, claro, claro, se lo tiene que poner a ella. Mira, mami, todos los views que tiene, no, son en puto. No, no le digo, que, mami, pa, mami, tiene view. ¿Qué? Para que se enfogone. Lo hago, pero ya sabe que, ya sabe, me dice, estame acá, no te atrevas, yo te puse internet, eres famosa. Nice, nice, nice. Pero ya, siempre pasamos, alguito, mencionaste eso de los troles y eso. Eso siempre es una chavienda con las nenas, particularmente con las nenas, porque a muchos nenes vienen a fastidiar, pero fastidian por una línea nada más. A las nenas, por la regla general, tienden a sexualizarlas. Entonces es un poco difícil de manejar cuando algunas streamers féminas se autosexualizan de más, ¿me entiendes? Sí, tú, la naturaleza te dio unos atributos que obviamente se van a ver en pantalla o whatever, pero también está la línea fina de saber entender la línea de demarcación de estoy haciendo esto en la línea de jugar videojuegos y lo que quiero es divertirme, pasarla bien en general, comunidad, bla, bla, bla. O también está la línea borderline OnlyFans. Y esto ha sido tema de discusión en múltiples ocasiones, pero ya que estamos hablando de esto, ¿qué opinión tú tienes en cuanto a eso de que como que por justa pagan pecadoras o viceversa, como que porque, por ejemplo, a ti te pasó eso, probablemente porque algún imbécil está acostumbrado a ver otro tipo de contenido de femina streamer gaming que ni siquiera tocan el control, lo que hacen es brincar con las estrellitas y el papure. Esto... el sing, hacer los sings. Exacto, entonces tú tienes que venir y aguantarte esas mamonerías cuando tú estás generando contenido, you know, real de gaming en la categoría adecuada. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso? Sea la que sea. Pues, fíjate, antes me molestaba. Sí, porque obviamente pues uno piensa como que, ah, mira, esta está... Yo estoy aquí tantos años haciendo esto, no veo el... como que el crecimiento, y viene fulanita, enseña sus melones, y ya creció alto. Esa era mi mentalidad antes. Ahora, pues mira, si los tiene, lo enseña. A mí no me molesta. Pero cada vez que entra alguien así en los chats, eso es lo bueno de tener los moderadores. Yo no tengo todavía, pero los seguidores míos cuando ven algo que está fuera del lugar se lo dicen. Ya. Le contestan para atrás y yo me doy cuenta y ahí, bye. Muy bien, muy bien. pero yo aprendí a ignorar. Pues siempre van a llegar, no importa si es gaming, cosplay, en cualquier forma. Siempre va a llegar el zafao, porque vienen los que van bajitos, te tiran el comen sanito, más o menos, y después vienen los heavy, que también me pasó, uno heavy. Que vino un muchacho, me dio un raid, y trajo a más gente, y los muchachos escribieron en el chat, mira, fulano me dijo que aquí hay boobs. Que tú okay. estás enseñando, y yo, ¿what? Pero en serio, like, ¿sí? son tontos, ¿cómo ese tipo de contenido tú no lo encuentras en las plataformas donde tú estás en vivo? Y yo como que, espérate, ¿pero qué es esto? Y me dijeron que te posteara este link, y era un link de una página porno. Ajá. Y uno de los muchachos que está en el chat, obviamente pues le dio el click por mí, ¿verdad? Porque él sabía, y me dice, mira, eso es una falta de respeto a una mujer, tú no entras a un stream a hablarle hacia una mujer, eran de México. Sí. Eso no se debe. Y eso, porque me mandaron. Y él dice, pues si te manda a tirarte por un risco, tú te tiras. Pues no. Sí. Y yo como que seguí ignorándolo. Y yo le dije, mira, gracias por el raid y todo. Pero si quieres ver eso, ve a tal página, porque aquí no lo vas a ver. Sí, exacto. Exacto. Aquí y vas a ver. ¿Eso fue en Facebook, fue en Twitch? En Twitch. En Twitch. Twitch en no tiene no esa categoría. O sea, tampoco, no tú no puedes estar en un full nude, ¿me entiendes? Hay unas guidelines que tú tienes que seguir y los usuarios lo saben. A mí se hacen los tontos también, para nada más que para generar el mal rato. Eso es instaban obligado, Yo rápido 800... lo dejé un ratito, me lo baneé, pero obviamente a veces yo trato de ser como que no me molesta, pero obviamente mi cara cambia. Sí, claro. Tú porque tratas de manejarlo que, de otra manera. Porque no quiero decirle, mira, pues, huele pi. Sí, quiero para ser darle nice, sí. Pero a veces se me sale. Sí. Y como que, pero por lo menos ya no entramos nada. Porque pues yo los ignoro, sigo, cuando no quiero ver, sigo hablando mis cosas por el lado y... Muy bien. Y tú también haces multistream, que tú sí. Tienes los chats cruzados, estás en vivo en Facebook, estás en vivo en Twitch, ¿correcto? Uh-huh. Al mismo tiempo. So, eso también ayuda, que te distrae y justifica también no ver algo o picharle a propósito, si quieres. Esa es otra, tú lees los comentarios que tú quieras leer en un stream. Ah, claro. Tú no tienes que leer todo, absolutamente todo. Que si ves algo que te molesta, pap, ni siquiera, you don't even acknowledge. No, yo lo hago, pero yo me le digo, ay, perdón, no te vi. Sí, te vi, pero te digo perdón, pap. Pues, como que, perdón, no offense, no te vi, sí te vi, pero pues, y ya saben, porque los que cuando saben, pues no comentan otra vez porque saben que lo estoy ignorando. Claro, esa es la vieja confiable. Esa es la vieja confiable. Bueno, dentro de todo, Kitty, ¿qué es lo más que te agrada de hacer streams, de hacer el tipo de contenido que estás disfrutando, verdad? Porque pues comentaste de los cosplays y el estilo TikTok, pero también pues hace streams. Vamos a merge it all en una sola categoría. ¿Qué es lo más que te agrada sobre el contenido que tú generas? Lo más que me agrada es que puedo alegrarle el día a alguien. No importa lo que está haciendo, si es un TikTok, una foto de un cosplay, el stream, le estoy alegrando el día a alguien, ayudándole a despejar la mente. Nice. Que nuevamente me pasó en un stream que un muchacho me dijo que tenía ganas de matarse. Y yo, espérate, yo, ¿por qué a mí me tocan estas cosas en stream? Y yo, espérate, déjame ver cómo yo, porque sé que es persona que sufre de depresión, y como yo también sufro de depresión, él se ha conectado conmigo. Okay, porque okay. Él dice, pues más o menos tenemos la misma edad, que él ve, yo le digo, ¿verdad? Yo me veo siempre alegre, pero yo tengo mis días. Claro. Aquí en stream, pues tengo que ser alegre, porque no, tú no vas a ver un streamer triste, no. Sí, pa aunque triste, hay un trend de TikTok ahora que la gente se graba llorando. Lo vi. ¿En serio? Y cada vez son más. Cada vez son más los que lo hacen. Y como que. Lo que me molesta es que uno lo hace, o a lo mejor una persona lo hizo porque se sentía el momento hacerlo. Ajá. Y los demás después lo cogen como un tren. Sí. Porque ahora todo es un tren. Sí. y eso ahí molesta, porque si yo te estoy diciendo, por ejemplo, esa persona se está desahogando conmigo que se siente depresión, ya todo el mundo es depresivo. Sí, que ese es el esos son otros 20. Si esa persona se abrió contigo, entonces te comentó, ¿verdad?, de su situación, wow, y uno no es psicólogo necesariamente para ayudarlo, pero obviamente quiere procurar ayudar lo mejor que pueda, ¿no? Si lo que necesita es un oído, ¿verdad? Para que escuche su situación, pues, mano, qué fuerte uh-huh. eso. Y por lo menos lo pude ayudar al momento, y, ¿verdad? Yo le digo, aunque yo no tenga mucha gente mirándome, pero él siempre está ahí apoyándome. Siempre entra y yo le digo, mira, tú estás aquí, yo te estoy haciendo el stream para ti, este es el show para ti. Vamos a hablar, tú me hablas, y cada vez que él entra yo vuelvo y le pregunto, ¿cómo está? ¿Qué pasó esto? ¿Todo bien? Que eso, uno se da cuenta que uno piensa, pues mira, uno está haciendo stream, nadie me está viendo, pero siempre hay alguien. Siempre hay alguien que está ahí, aunque tú seas callada jugando, pues está viendo el juego, o tú estás peleando con los gatos en la esquina y ellos se entretienen, porque es como si fuera otro amigo más. Sí, en efecto. O sea, yo soy otra amiga más. Una nena que está aquí hablando, igual, nena, pues yo no tengo chavo, yo no soy riquitilla, yo no soy influencer. Yo soy normal. Claro, y la palabrita esa me da rash. Que decir perdón. Me da rash, ya me estoy rascando, maldita sea. No, la tuve que decir. Qué joder, qué influencer, mira, influenza me da, influenza. Hostia. Mira, esto, ya estamos casi terminando la entrevista, de verdad te agradezco por haber sacado de tu tiempo y estar con nosotros acá en la entrevista gaming de Nivel Escondido. Cuéntanos, ¿qué planes a corto o a largo plazo tienes para tu contenido? Así, seguir mejorando, aprendiendo cada día. Es mejorar lo que hice ayer, mejorarlo un poco más, tratar de hacer stream más seguido. Estoy muy vaga. Motivarme a seguir un poco más. Que soy bien vaga. Y eso, enfocarme un poco más en, ¿verdad?, seguir brindando el contenido, aunque sea poquito o algo, pero siempre tratar de estar más activa también en otras áreas, no solo en las redes, sino también en mi Discord, que no estoy muy activa, cosas por acá, pero tratar de estar y aprender un poco más y ir mejorando poco a poco. Es que hay veces que la vida real también ocupa mucho tiempo. Nosotros nos gustaría estar jugando pegado 24/7, pero pues la realidad es que los juegos no se compran solos. Hay que salir a buscar la manera de comprarlos y adquirirlos. Y pues eso nos quita tiempo, que de otra manera estuviéramos reinvirtiendo en producir más contenido, pero está bueno que estés enfocada en eso, mano, en mejorar. Eso es algo que siempre podemos hacer poquito a poquito, y es como que against uno mismo, ¿entiendes? Uh-huh. Tú vas midiendo ese progreso contra ti mismo o tú misma, y vas creciendo obligado. O sea, tú no eres la misma persona de hace 2 semanas atrás, se supone. Aprendas, ¿verdad? Apliques la experiencia, etcétera, y obviamente con la evolución que estabas comentando de cómo tú comenzaste a hacer stream. Pero yo recuerdo cuando yo comencé a hacer streams, lo hice como parte del equipo de streamers de Extra Life, en un momento dado para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Ya ellos no están corriendo la página o las plataformas como se corría en un momento dado, pero el punto es que en las intervenciones del canal de Twitch, pues yo hacía stream directo del PlayStation 4 y yo no tenía cámara. Yo lo que tenía era el control y el mísero micrófono que te trae el PlayStation. Ay, sí, sí. El auricular. Sí. Pues yo me ponía eso en el oído y me guindaba el micrófono para que me cayera debajo del labio inferior, literalmente la pelotita por donde tú hablas, que cayera ahí para que me pudiera escuchar bien, y me guindaba el cable restante del otro oído. Y jugaba así todo como que tu Gio, con tal de que se escuchara bien. Entonces, ahora yo prendo la cámara, y a lo mejor quien me ve hoy dice, diablo, este tipo, que si se las tira ahí improvisado, que es super cool. Mano, cuando yo empecé a hacer stream, yo leía mis apuntes en una libretita, porque yo no tenía cámara, yo recurría a ese recurso que tenía. Y como nadie estaba viendo, pues... Exacto. Pero eso que dices del micrófono, si yo tenía un día me ponía el micrófono de rock band, yo lo ponía debajo de la axila. Yo jugaba trinca. Tú la agarrabas ahí. Yo tengo una foto por ahí, no sé dónde está. Yo jugaba trinca. Yo no sé ni cómo. Yo decía, espérate, me escucha. Y me pegaba al ladito para que me escuchara. Trinca. Para yo poder jugar. Y yo digo, como yo jugaba Call of Duty así, porque como yo soy tan salty, yo creo que el micrófono se caía cada 5 minutos. La Mary Poppins. Y yo ahí, estoy aquí. Porque ni el headset que trajo el PlayStation, yo creo que yo no sé dónde lo boté. Yo dije, yo quería ser especial. Tú me acabas de dar un mental picture. Tú ves hasta el final con el mono trepado. Obligado porque uno está pendiente para que no se me caiga el micrófono. Yo estaba como el jorobado de Notre Dame, sentada. Exacto, no hay manera que tú no jorobes, o sea, no te encorves. Yo tenía una silla estilo beanbag shell, so, obviamente yo estaba metida, se parecía como una bolita en forma fetal. Yo no sé ni cómo, yo decía, ¿cómo diablo yo jugaba online? Yo no sé. Haciendo cosplay de Kirby sin querer. Y después dije, voy a meterme a hacer stream, mira yo, qué clase invento yo. No tenía ni headset y yo haciendo de maravilla. Pero en esa línea, ¿ves? Tú con lo que tú tienes... te atreviste a tomar el riesgo y como estábamos diciendo creciste, ¿me entiendes? Poco a poco, mejorando, haciendo las cosas que haces, como las haces, tus streams son bien entretenidos, esto, haces restream en múltiples plataformas, tienes tu comunidad, esto lo mezclas con el cosplay, obviamente con el cosplay también mirando hacia atrás, pues has aprendido a incorporar otras técnicas, has dominado otros personajes. Algo en la línea de cosplay que te pregunto. Cuando tú comenzaste a hacer cosplays, ¿tú imaginaste que en algún momento dado tú ibas a interpretar a algún varón? Entiéndase, tirar como que... Y me enfoco en el de Cosmo, que hiciste recientemente. Esto, porque el de Cosmo se ve que es Cosmo, punto. Pero hay otros que tal vez los piensas trabajar como gender bent. Hice. ¿Es algo así en esa línea que tú habías pensado eso o siempre pensaste en hacer solamente cosplays de féminas? Fíjate, cuando yo empecé, primero yo empecé haciendo uno normal porque no pensé que me iba a meter tanto en eso. Y el primero fue mujer, pero los otros dos que hice después de eso eran varones, que fue Mario, versión nena, y Ash Ketchum. Versión de Naso, esos son gender bent, ¿verdad? Es lo que se llama. Ok. Es el personaje, pero reimaginado como fémina. Exacto, solamente por lo menos la ropa era la de nene, bueno, excepto Ash Ketchum, porque el de Ash Ketchum era faldita, porque no tenía el mahón. Y Mario. Pero después yo hice Toon Link con el outfit de Toon Link, y obviamente, pues la peluca más larga, porque pues era nena, pero todo lo demás era él. Okay. Yo lo hice y después seguí por ahí varones, hice hasta Delsim de Infamous. Obviamente era toda la ropa varón y pues mi pelo largo porque soy nena, pero todo demás era varón. Mahón, jacket, todo igual. Yo me acuerdo del revuelo que causó Bowsette, por ejemplo, que no sé si la tienes en tu listado, pero Bowsette. Todavía no tengo esa sereña. Bowsette era y sigue siendo, yo creo que uno de los gender bent más como que in your face. Porque ese quedó brutal. Sí, o sea, la mezcla que inventó, hicieron, pero le quedó salvaje. Es que la gente, esa es la cosa, la creatividad sigue creciendo en todos los personajes, porque eso es lo bueno ahora, que el personaje que esté nena, alguien lo transforma en varón y viceversa. Y la gente pues lo ve, vamos a hacer cosplay de eso. Y así sigue. Sí, eso es lo bueno del cosplay, que uno pues se mete tanto en eso, igual que el gaming, y se emboba y sigue por ahí, y cuando uno mira atrás dice como que diantre, como yo llegué aquí. Más o menos, ¿cuántos personajes ya tú has hecho? Que tú has sido abuelo de pájaro, como que 50, 60, no, todavía, yo creo que yo no he llegado a 50 todavía, yo creo que como 30, creo, digo, ¿verdad? No sé, pues yo tenía álbumes, pero ya dejé de hacer los álbumes, eso es mucho trabajo. Pero, ah, pero creo que sea una foto de cada uno, lo debes poner en un álbum digital o algo. Para... Tengo la página, me quedé por 15, pero eso fue hace como 4 años atrás y seguí haciendo ahora más. Pues tienes que hacerle update, a ese portafolio digital. Si es que me siguen prestando, eso es lo bueno de ver la comunidad, me siguen prestando o dando, y yo sigo viendo. Okay. Porque me siguen dando. Porque yo dije, no voy a comprar más nada. Y me dicen, mira, no me sirve, coger. Y yo, ok. Let's go. Ahora, mira, te presto este para que te vistas como el de Sakura que hice, que es prestado. Sí. Hicimos para un video en TikTok. Yo no veo Naruto, si yo le dije, pues esta vez si me sirve, yo lo hago. Pero no lo voy a comprar porque no me gusta el no me gusta Naruto. Y yo, pues está bien, yo lo hago. Olvídate de eso, vamos a hacerlo. Y me siguen dando y yo, pues, sigo. ¿Y tus cosplays son el en términos del ajuar que utilizas, tú lo compras hecho y que se parezca, o lo haces from scratch, o haces una combinación? Viceversa. Antes los hacía alguno, eso tomaba demasiado de tiempo y frustración, y yo no estoy para eso, y muchos pinchazos, porque las agujas siempre me pinchan. Después... los que hice al principio me los hacía una compañera de mi mamá, que es costurera. Okay. Los de ahora son comprados. Wow. Comprado completo, o algunos, como el de Velma, comprando las partes por ahí. Que se parezcan, ajá, y tú lo montas. Exactamente. Que como quiera, eso da trabajo. Uno cuando está en cosplay, estás disfrutando y al mismo tiempo estás haciendo a otras personas disfrutar. ¿Sabes? En la convención, de ver a sus personajes favoritos, de vacilar con uno, de ver a cuánta gente te encuentras que más o menos se disfrazó, o está haciendo cosplay del mismo tema, o incluso el mismo o la misma personaje, como que es super cool. O cuántos te conocen, una foto grupal también. O cuántas personas te conocen, porque hay veces que no conocen el personaje, o si te conocen. Eso es bien bueno. Lo de grupal, la foto grupal es lo mejor. Sí, eso siempre está súper cool. So, ya estamos finalizando. Gracias otra vez por haber estado por aquí. Te voy a dar espacio para que, ¿verdad?, nos des todo el rundown de dónde te encontramos, qué día, a qué hora, etcétera, con enlaces específicos. Yo sé que tú tienes unas plataformas donde provees contenido adicional, ¿verdad?, para backers, etcétera. También las puedes meter ahí. Pero antes de pasar a eso, ¿qué consejo tú le darías a alguien que quiera comenzar a hacer algo similar a lo que haces tú? Bueno, mi consejo es el mismo que siempre le doy: no tengan miedo. Los haters siempre van a estar. Eso, uno siempre, desde que nace, siempre tiene un hater encima, familia, amigo o todo eso, siempre va a estar. Siempre importante es rodearte de personas que te apoyen, no matter what. Y también te ayuden si te pueden ayudar. Y divertirse es lo más importante. No, porque si te vas a estar enojando, frustrando por un comentario, por algo que te sale mal, ya le vas a perder el amor al momento. Es mejor disfrutarlo. Si sale algo mal, seguir, porque siempre va a pasar algo mal. Y nosotros lo sabemos, que siempre pasa algo técnico mal en los streams. Eso se sabe. Siempre pasa algo, obligado, pero es reírse. Siempre va a pasar algo y uno no puede, ¿verdad? Uno no sabe lo que va a pasar. Si va a pasar, pasó, pero uno no lo sabe, pues nadie es psíquico. Fue disfrutarlo, y siempre es disfrutar, porque si es lo que te gusta, disfrútalo. No miren los views en cuestión de stream, los likes tampoco, no se enfoquen en eso, porque les va a dar un estrés de madre. Mío, me inspiro. No, definitivo, es algo que no mucha gente entiende, y pues tú eres parte de las personas que sí comprenden que, no estás ahí por los likes, estás ahí por divertirte, y si pues lo demás llega a medida que tú vayas generando contenido y vayas desenvolviéndote, pero no te puedes enfocar en eso como meta primordial, porque si no, espérate, pues esa es otra. Ahora que te vas a frustrar. Ajá, cuéntame. Es cuestión de streaming. Si no tienen las cosas fancy, una cámara o algo, no se embrollen si no lo tienen que hacer. Yo empecé con un micrófono de Rockman y mi audífono de mi celular y con el PlayStation directamente. Oye, no tenía computadora. Vine a tener computadora hace 5 años. Y fue porque yo poco a poco fui ahorrando a montarla. Fue lo que siempre quise tener. Pero no me embrollé. No. Si no hay chavo, no se puede. Es poco a poco. Igual que los cosplay. Todo es poco a poco. Si tienes por lo menos la consola que hace stream directo, empiecen de ahí. Y la ropa en cosplay, baja al closet. Ah, mira, esto es esto, vamos a empezar por ahí. Todo es poco a poco, no se ajoren. No se ajoren. Si tienen los recursos, pues zumba y haz lo que tú quieras. Pero si no lo tienen, no se endeuden. No. Todo esto es poco a poco. Y todavía yo no estoy ni completa. Yo voy creciendo poco a poco en cuestión de mi equipo, pero es poquito a poquito. Bueno, Kitty, gracias otra vez por haber estado con nosotros. Ahora sí, antes de irnos y cerrar esta entrevista gaming, cuéntanos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde te podemos apoyar? Eres parte de Nivel Escondido, tú entras a nuestros streams con bastante regularidad, la gente te conoce, mucha gente te conoce, hay otros que no sabían que tú hacías streams, se están enterando por primera vez, no sabían de tu faceta de cosplayer, se están enterando por primera vez. Lo único que conocían de Giddy es que entra con el intro de Sakura y al final sale el Kool-Aid Man. ¡Oh, yeah! El mejor intro del mundo. Eso fue un chiste interno, pero mejor intro del mundo. Yes. Fue una maldad que terminó siendo en... ¿cómo que maldad? Eso no me lo cambien más nunca. No, ese me gustó. A mí las maldades me entretienen. Y no vuelvo a caer con lo de ratón otra vez. Gracias. Pues, ¿dónde pueden conseguir? Pues tengo Facebook, que es Kitty-Norlu. Dios mío, que son casi todo es Kitty Norlu, pero es Kitty Norlu de diferentes formas. En Twitch es Kitty Norlu completo. Dios mío, yo ni me acuerdo mis cosas. Son tantas. También estoy en Twitter, que sería Kitty_Norlu. Y no me acuerdo los demás. Por allá me pueden encontrar, que cualquier cosa yo les pongo los links para que me sigan en los otros lados. GG. Otra vez, muchísimas gracias, Kitty. Entonces, de esta manera terminamos la entrevista gaming. Recuerde darle follow ahí a Kitty Norlu en todas sus redes sociales. Apóyela, que es excelente contenido, parte de los boricuas en Twitch. Gracias. De esta manera, nos vamos. Gracias otra vez, Kitty. De verdad que se repita. Gracias a ti, ¿verdad?, por invitarme. Ustedes saben que yo siempre me monto en cualquier invento de ustedes. Si puedo, digo que sí. Si no, pues me paso por ahí a apoyar. Siempre estoy, como dije al principio, presenta en todos los lados. Así son. A la orden siempre. Ustedes solamente digan que viene para acá y la recibimos con las puertas abiertas. Ahora sí, de vuelta a la programación regular. Esperamos que la hayan disfrutado esta conversación con Kitty Norlu. No olviden seguirla en todas sus redes sociales. Está como Kitty Norlu o variaciones, ¿verdad?, de Kitty Norlu, como bien ella comentó. Le exhortamos a que le den follow, particularmente en Facebook y en Twitch. Es donde más activa ella está, trabajando pues lo que son sus TikToks, ¿verdad?, y sus videitos basados en cosplay y el gaming, que pues obviamente nunca lo suelta. Sus sesiones son muy muy divertidas, es parte de nuestra comunidad también de Nivel Escondido, ya se da la vuelta cada vez que puede, cada vez que tiene un chance, así que ahí lo tienen, Kitty Norlu, ¿verdad? No olviden apoyarla. Y de esta manera pasamos al que es la que... ¡Ay, gato! Has hecho varias cosas, mano, háblame de eso. Ya, estaba verificando y ya, hacía 2 episodios que no estaba, no 3, así que es bastante normal. De acuerdo a cómo tenemos nosotros el itinerario acá. Pero sí, ustedes saben que si yo no estoy acá grabando los sábados, típicamente lo que hacemos es que nos sentamos y vemos alguna película. Y entonces tengo varias cositas por ahí. Comienzo hablando de videojuegos. Yo compré Day One Mario Golf Super Rush. Yo había jugado Mario Golf allá para el Nintendo 64 y me gustó muchísimo. Para los que les interese relativamente golf, pero no quieran una experiencia totalmente de simulación, y particularmente si usted no sigue el mundo del golf, que no le interesa tener los nombres y los personajes reales, Mario Golf es excelente para eso, pero no tiene el charm de Nintendo. Lo he jugado tan solo una vez, lo jugué en el canal. Jugué 18 hoyos y me tomó 2 horas, o poco menos de 2 horas, porque sabes que uno abre y comienza a hablar un poco y qué sé qué. Pero ya se me fue todo el stream en jugar 18 hoyos. El gameplay sigue sólido. En cuestión de modos de juego, ellos lo apostaron todo al modo este de Rush. Y entonces no le dieron mucho cariño a otras variantes. Algo que extraño, que lo había en el Nintendo 64, eran un modo de minigolf. Ese era donde yo pasaba más tiempo, en el de 64, porque podía jugarlo en un periodo cortito de tiempo, porque como era minigolf, qué sé yo, par 2, o si acaso par 3, pero casi todos son como que par 2. Entonces no tienes que dar muchos golpes para llegar al hoyo. Usualmente con uno y ya estás ahí al lado del rotito. Pero anyways, lo he jugado una sola vez. So, nuevamente, si a usted le interesa relativamente el golf, le puede entrar por Mario Golf. Yo entiendo que es una buena entrada a la serie, al deporte, por decirlo así. Aparte de eso, he estado jugando Hitman. Como ustedes ya saben, yo terminé el juego de James Bond, el que me prestó Motomonku, que era Bloodstone, buenísimo el juego. Y entonces me quedé con ese vibe como que de espía. Y entonces algo que es bastante parecido, pues es Hitman. Es un juego que es mucho, mucho más pausado. No es un run and gun. De hecho, usted debería aspirar en ese juego a pasarlo sin disparar ninguna vez. Y entonces ya yo había comenzado a jugar Hitman fuera del stream hace bastante tiempo y había llegado como al cuarto mundo, pero luego pues bueno, por cosas pues, paré de jugar y después se quedó como que en el olvido. Y dije, no, para poderlo realmente terminar lo voy a poner en stream. Ya no me acordaba de las mecánicas y entonces dije, ok, lo voy a comenzar desde cero. Y eso es lo que estoy haciendo, lo estoy jugando en stream. A medida que juego me acuerdo, yo esto lo hice de esta manera o de la otra. So, siempre que puedo trato de hacerlo de manera diferente, completar el trabajo de manera diferente. Hay veces que como que no estoy encontrando y digo, ok, vamos por hacerlo como lo hice. Eso sí, estoy ahora con la misión autoimpuesta de hacer todos esos kills de manera elegante, y me refiero de manera elegante a matar a mi objetivo sin que me detecten. Porque hubo varios de esos niveles que yo los pasé cuando lo estaba jugando fuera de stream. Era como que, ya tengo que irme, no puedo estar aquí explorando mucho. Déjame pararme en tal lado donde le pueda meter un tiro al target y salir corriendo y escaparme. Y es como que, tú puedes hacerlo así, pero no hay elegancia en eso. Y el juego te lleva a que tú lo hagas con elegancia, porque hay un sistema de puntos. Y de acuerdo a ese sistema de puntos, tú desbloqueas cosas. Te va premiando el stealth. Y armas, sí. El juego mismo te premia por jugarlo de esa manera. Ya las mecánicas regresaron a mí. En teoría podría retomar donde me había quedado. Pero nada, voy bastante rápido con los otros niveles, y como mencioné, quiero hacerlo ahora de manera elegante. Estoy ahora en un nivel donde es un hotel en Bangkok, me parece. Y en ese son dos objetivos, dos targets. Recuerdo que el primero lo maté de una forma muy ingeniosa, super cool. Es más, lo voy a decir y todo, porque es que es tan cool. La mecánica del juego, déjame ir un poquito para atrás. La mecánica del juego, tú si dedicas tiempo a explorar y a escuchar conversaciones, te das cuenta de que uno de los targets, que es un cantante, está en ese sitio para grabar un disco. Y sigues escuchando, me parece que la novia del tipo ordenó un micrófono para él. Luego tú te enteras que ese micrófono tiene un problema que como que electrocuta gente, como si tuviera un corte o algo así, de fábrica. Y entonces, cuando tú aprendes todo eso, dices, déjame robarme el micrófono. Entonces, tú te llevas el micrófono, te infiltras a donde está el estudio, vienes y cambias el micrófono por ese micrófono, vas a la consola, ajustas las cosas, cuestión de que tenga un montón de voltaje, y después viene el tipo a grabar y cuando agarra el micrófono se da una chicharra. Y entonces fue un accidente. So, en ese caso el juego no te penaliza porque pasa por accidente. Si tú lo matas, tienes que esconder el cuerpo, porque si encuentran el cuerpo te quitan puntos. Y entonces ese a mí me encantó, ese kill. El siguiente era otra persona que también estaba en el hotel y ese no estaba encontrando un buen spot. Claro está, si uno investiga y escucha conversaciones, quizás aprende algo que te dé el upper hand, pero no tenía tiempo para eso y lo que hice fue que busqué dónde era la salida y desde allá le disparé y ahí mismo arranqué a correr y me salí y ya. Después que uno se salga, ya completa, pero ya te quitan puntos y los rewards no son los mismos. So, eso quiero mejorarlo. Aparte de eso, de cuestión de videojuegos, he estado viendo entre ratitos un canal de YouTube que me sorprende que no tenga más seguidores. Así que yo le voy a recomendar que usted, cuando escuche este podcast, vaya y siga el canal, dele follow y disfrute de una serie que están haciendo que yo la encuentro excelente. El canal se llama Weird History y trata diferentes temas de historia. Y una de las series que están haciendo se llama Timeline. Y entonces en esa serie ellos agarran un año en particular y hacen un resumen de las noticias. Como el típico resumen que usted veía a final de año, con todas las noticias que sucedieron en el año, pues ellos hacen eso, pero lo hacen de una forma más jocosa y amena que su típico noticiero. Y entonces cubren temas de política, farándula, deportes, y está buenísimo. Son eventos de los Estados Unidos, así que si usted está fuera de los Estados Unidos, probablemente la mitad de las cosas le sea irrelevante y no les importe. Me ha encantado porque he podido repasar muchos eventos que experimenté yo, desde los ojos de niño en el momento. Y ahora pues de adulto, fue esto, lo otro. También me he encontrado con cosas que no me acordaba y cuando las veo dije, oh my God. ¿Tú sabes de qué vi que yo no me acordaba por nada del mundo y lo vi ahí? ¿Te acuerdas de Vicky? ¿Vicky? Vicky era un show, un sitcom, donde había una nena que era como un robot y la nena le daban cuerdas por la pared. ¡Diablo, sí, sí! Yo había borrado eso de mi mente y ellos mostraron algo rapidito, porque no todo ellos lo detallan. Hay cosas que simplemente como con bullet point y presentan algo y se mueven para el otro. Y entonces hay otros eventos que sí, que dan más detalle, inclusive eventos que hayan sido bastante extensos. Dicen, ok, en este año pasó esto, fast forward to tal año pasó esto otro. Por ejemplo, lo hicieron con el Muro de Berlín. Mencionan a un evento del Muro de Berlín y después se mueven un poquito más al frente ahí mismo y dicen algo más. Y a veces dicen, más detalles cuando lleguemos a ese año. So, actualmente ellos están publicando, me parece que uno a la semana. So, la serie es bastante nueva. Y comenzaron en 1980 y van por 1997. Lo publicaron hace como 2 horas atrás. Mi esposa me lo dijo, mira, publicaron uno nuevo. Ya, pues, dale, después que termine de grabar, lo vemos. Diablo. Duran como unos 15 minutos y ya. Hice un search. Y ese show se llamaba Small Wonder. El de Vicky. Puse Vicky the Robot. Small Wonder duró 4 seasons y empezó en 1985. Y de las primeras imágenes que salen, está una bien, bien awkward. Le ponen una bombilla a la nena en la boca y entonces prende. Porque pues era una robot, quote unquote. Uh-huh. Estaba vestida como si fuera Raggedy Ann, más o menos, como que bien ochentosa. Pero sí, me acuerdo, mano, diantre, que me acabas de dar un golpe ahí, nostálgico. So, gente, nuevamente, el canal se llama Weird History, así weird de raro, Weird History, lo consiguen en YouTube, y entonces dentro de las series que publican, Timeline. Los otros videos también están muy buenos, hacen videos de eventos históricos donde los resumen, también hacen videos, por ejemplo, ¿Cómo era vivir en la Edad Media? ¿O cómo era la vida en un castillo? Oh my God, vean ese, vean cómo era la vida típica en un castillo. Usted, si usted algún momento quería vivir en un castillo, se le van a quitar las ganas de vivir en el castillo. De escuchar eso. Pero ya, excelente el canal. Nuevamente, vaya y véalo, porque el contenido está súper bueno. Y por lo que he visto, los videos están como en 85,000. Y yo, wow, este tipo de contenido es para que tenga 1,000,000 de views fácil. Sí, sí. Ya me acabo de suscribir, mano. Gracias por el... por el suggestion. Ya, entré así rápido y me gustó. Dice, está en la 1997 y tiene a la princesa Diana. Yeah. Pero en un, like, la foto está como para cliquearla. está gufiado el approach. Ya, yo te sugiero, vete al playlist y comienza en orden, comienza en los 80 y que está bueno, está bueno. GG. Aparte de eso, me puse a ver Rambo, la versión del 2008. Esta es una película que yo no vi en su tiempo y siempre me había quedado como que, ok, si me tropiezo con ella, la veo, pero activamente no la voy a alquilar porque la iba a ver más que yo solo, a mi esposa no le interesa verla, y me tropecé con ella en HBO Max y oh, este es el momento de verla, y entonces la vi. As an action movie, a mí me gustó muchísimo. Mírame. Stallone, yo pensaba que se iba a ver más viejo, pero yo no, eso 2008, fue hace 12 años atrás, todavía kind of era believable que podía ser, you know, un Rambo viejo, pero que todavía se movía. Ajá. Yo todavía no he visto la última, la de Last Blood, es así que no, todavía no. Yeah. Pero ya, estoy también en la misma, es como que activamente no la voy a buscar. En esa de Last Blood, yo creo que está disponible también en Prime, somewhere. Sí, esto... yo me tropecé con ella varias veces, pero no la vi porque no había visto Rambo. It's not that bad, pero... yeah. Es casi, en un momento es casi como ver a Harrison Ford corriendo, fatigado, yeah, en el papel de Han Solo. Cringy. Sí, mano, sí. Yeah. Basta, por favor, no destruyas a mi héroe de la niñez. Aparte de eso, vimos Luca. La película de Pixar que está en el servicio de Disney Plus, pues con Aria y Nermari también nos sentamos a verla. Sorprendentemente no era un tear fest como otras de Pixar que te parten el alma, el corazón, y uno está ahí bebiéndose las lágrimas. Sí. Esta es bien uplifting, divertida. Ya, yeah, véala, está super fun, a mí me gustó muchísimo. No estoy diciendo que es la mejor de Pixar, aún así yo quiero que Pixar me parte el alma, pero está fun, es un cambio que yo lo encontré refrescante. Y finalmente estaba leyendo el libro de The Hobbit, como parte del club de libro de Code Taíno. ¿Ah? Yo lo había mencionado acá en el canal. Taíno pues creó un club de libro y entonces ya hicimos la segunda reunión para discutir, precisamente fue hoy. Anoche todavía no había terminado el libro, así que lo que hice fue que me acosté en la cama y me puse a leer, me quedé dormido. Lo terminé esta mañana, pero ya no me faltaba mucho. En esta segunda discusión yo estaba a cargo de moderar la discusión y yo fui quien escogió el libro. Yo de Hobbit, esta era la cuarta vez que lo comenzaba. Yo lo compré, el libro, originalmente cuando salió de The Return of the King, la última película de la trilogía de Lord of the Rings, pues compré The Hobbit. Y entonces me puse a leerlo y leí hasta cierto punto y luego lo dejé. Luego años después lo retomé y llegué un poquito más lejos y volví y lo dejé. Y luego lo retomé y llegué un poquito más lejos y lo dejé. Y entonces, no, espérate, ahora lo vamos a terminar. Y entonces yo fui quien sugerí este libro y tenía que terminarlo. A final de cuentas me gustó el juego, me gustó el libro. La historia, si usted la quiere resumir, la puede resumir fácilmente. Porque lo que hace que el libro se extienda es que las descripciones son sumamente detalladas. Usted puede sentarse ahí y recrear la escena con la cantidad de información que están en esas páginas de todo lo que está alrededor. So, para la gente que le guste eso, los detalles para poder construir la escena en su mente, el libro es fantástico. En cuestión de eventos de lo que sucede, realmente no es tan largo. Lo cual me sorprende ahora mucho más que lo terminé, que hayan sacado tres películas de The Hobbit. Porque para empezar, aún con todo ese nivel de detalle, el libro no está largo como para hacer tres películas. Pero, you know, because of money. Claro. Yo las películas, tan solo vi la primera y me rajé de las películas de The Hobbit, no vi el resto. Anyways, las películas son bastante diferentes. No son tan memorables como you know. Sí, como the, las de Fellowship. The Lord of the Rings. Yeah. So, a mí no me interesó ver las películas. Ahora que ya me leí el libro, quiero no ver la película, pero escanearla para ver ciertas escenas, particularmente las escenas que envuelvan al dragón. Pues la descripción en el libro era tan y tan cool que quisiera ver una representación de eso, de lo que describieron. Overall es un libro bastante fun. Tiene sus cosas demasiado fantasiosas e ilógicas. Pero nada, pa'lante. En el género de fantasía, yo trato de que si estoy consciente que es fantasía, no cuestionarlo mucho. Y pues sí, sigo pa'lante. So, eso es lo que estuvimos haciendo. Ahora le toca either a Nicole o a Mary J.R. Coger el siguiente libro que vayamos a leer. Ya Nicole tiene uno que sugirió. Vamos a ver qué sugiere Mayri. Lo llevamos a votación y entonces ese va a ser el siguiente libro. Pero ya, muy bueno. Yo nunca había estado en un book club, en un club de libros. Y de hecho ninguno de nosotros había estado en uno. Así que estamos más o menos como que aprendiendo as we go, y cada uno le da un sazón particular. El primero lo corrió Coutaino y él hizo como que unas actividades, había una sopa de letras y había como que para escoger hacia dónde tú te identificabas más o menos, y había esas actividades, y entonces por esa línea de hacer actividades pues también yo corrí la discusión con actividades similares en cuestión de estructura, pero con objetivos diferentes. Entonces, okay. Ese día es muy bueno. Nice. Qué bueno que lo estén disfrutando. Estás invitado. Yo en algún momento, sí, eso iba a decir, en algún momento dado procuraré unirme. De verdad que mi trabajo envuelve demasiada lectura. meterle a la lectura en mi tiempo de ocio se me hace retante, por más que me guste lo que voy a leer, obviamente, pero en algún momento dado, hopefully soon, puedo unirme, porque pues después de verano, que son los meses más heavy, hay un cierto plató en el trabajo en cuanto a el tipo de contenido que estamos produciendo. Hacía vuelo de pájaro, estoy bien envuelto, hacen como tres meses en intensivo, y esto no baja, creando currículo. Eso es bastante, bastante demanding en términos de lectura, de aplicación, de analítica, pues mezclado con lingüística y todo lo que viene a ser, esto es contenido que va a dictaminar cómo se corre una clase. Esto tiene que estar bien hecho. Tener el factor lectura fuera de mi tiempo, o sea, como que en el tiempo de ocio es un poquito chabón, pero suena algo que yo disfrutaría. En algún momento dado pertenecía a una actividad similar, no me atrevo a decir que era como que un book club, pero sí como que analizábamos libros que estuviéramos leyendo en común. Eso es el equivalente a esto, y es una actividad chévere, porque pues analizas y escuchas el punto de vista de otras personas del mismo source material. Eso siempre es interesante. So ya, créeme que estoy hoping tener ese bracket, ¿verdad? Un poquito más relajado para poder acomodar eso por ahí. En mi caso, esta pasada semana estuve disfrutando de varias cositas, entre ellas, pues como mencionó Gato, que vio Luca, yo también vi Luca, me gustó bastante. Gato, te pregunto, así de arrancada, ¿a ti te dio alguna vibra de que los personajes principales tuviesen algún tipo de interés amoroso entre sí? I don't know, si hubieran sido un poquito más grandes, los nenes, uh-huh. yo diría menos, quizás, pero se veían bien, bien early teenagers. Sí. So, yo no lo vi con esa malicia. Yo tampoco, y te pregunto porque fue algo que noté en las redes sociales, que había como que un revuelo, esto, con que, Pixar tuvo el chance de, por primera vez, tirar una película con un mensaje mucho más contundente en cuanto a Discovery y en cuanto a el queerness y bla, bla, bla. Honestamente, yo lo vi como una amistad bien bonita. En un momento dado, hay una escena donde sí se percibe un poco el celo de uno de los personajes principales, ¿verdad? Digamos que llega un tercer personaje principal importante, ¿verdad?, para el desarrollo de la historia, y se percibe como que esos celos de que personaje A le está prestando más atención a personaje C que a personaje B. Pero son cosas que pasan inclusive en amistad. Una amistad bonita, o sea, no tiene esa, y me gusta el término que utilizaste, Gato, que no lo viste con esa malicia. Yo honestamente no le vi esa vibra at all. O sea, si hay, ¿verdad?, personas de la comunidad que se identificaron con la película y que tal vez le vieron esa connotación, pues yo no sé, le respeta, pero honestamente, la persona que se estaba quejando de que que Pixar, que no sé qué, en serio, dude, era un usuario de Twitter, para no variar, esto, alegando que Pixar como que no tuvo los pantalones de desarrollar la historia bien, como que, ¿qué tú sabes? Tú participaste en el desarrollo de la historia, para saber. A final de cuentas es el proyecto de ellos, es lo que le digo. Exacto, pero exacto. De que me pasó por desarrollado. La mente. Ya, de que me pasó por la mente la idea de que, okay, si hubieran utilizado unos personajes que fueran late teenagers, ajá, que tuvieran, qué sé yo, 17, 18, 19 años, te decía, hands down, me dio esa vibra. Sí. Pero a mí me daba más una vibra que tenían 11, 12 años. Como que no me dio ese feeling de que estuvieran explorando su sexualidad ni nada de eso. Yeah, compartían esa ilusión de ser libres dentro de sus propias perspectivas, pero la libertad que estaban buscando era una libertad incluso física, de que ellos se sentían que they didn't belong a su entorno, esto por varias cosas que al fin y al cabo encuentran también de manera separada. So, no sé, esa queja como que, ¿verdad? La quería discutir, y como la viste, quería saber tu percepción. También había discutido con Surfing y estábamos como que, pues seremos nosotros, you know, gay desde chiquito, what the hell. Hay posibilidad. pero la película realmente no presenta, por lo menos desde la perspectiva, como bien tú dices, como que esa no persiguió esa idea. So maybe es algo que querían que estuviera presente y no se dio, y maybe es como que un wishful thinking, I don't know, pero honestamente la película no me dio esa vibra, me dio la vibra a una bonita amistad, ¿verdad?, que se desarrolló con puntos en común, como nacen las buenas amistades, y una película entretenida. Como concuerdo contigo con tu análisis en cuanto a que no es este típico disparo al corazón de Pixar. Fue una película okay, entretenida, pero no un trigger de emociones, como las últimas, ¿verdad? Que es lo que estamos acostumbrados. O no un ataque de depresión como The Good Dinosaur. Exacto, tampoco eso. A mí no le gusta The Good Dinosaur. A mí no me gusta para nada. Pero en depresión la película. Sí, bendito. Pero ya, mencioné que vi Record of Ragnarok, muy corta, me deja en un hilo de tensión, no me gustó ese final, obviamente, al season, pero pues, it is what it is, y nada, estaremos pendientes, está bastante entretenida, me recordó los early days de Dragon Ball Z, cuando pues Goku estaba gritando por 3 episodios consecutivos, para generar entonces el ataque. En ese aspecto es bastante lentita, pero los momentos de acción compensan bastante, y el storytelling, por lo menos, a mí me agradó en términos de Record of Ragnarok. En términos de juego, pues mano, Rocket League cada vez que hay opción. Y también en mis momentos así de que no podemos cuadrar, no podemos coordinar para que los dragons salgan. Aparte de eso, he estado jugando Ori and the Blind Forest. Esto es un juego tan bonito. En términos de soundtrack, en términos de lo que estás viendo, en términos del gameplay, bien responsivo. Pero hay algo que me enoja, y es en la línea de dar save. El save point te da la opción de guardar como que manual. Y you better learn de eso. O sea, hay veces que, y en múltiples ocasiones me ha pasado, hago un pozo mega complicado y vengo y me muero justo ahí para acabarlo, justo ahí. Y digo, ok, cuando llegue otra vez, voy a guardar en la piedra antes de empezar el pozo. Se me olvida. Me muero otra vez y hay veces que hay trechos recorridos que no guardé. Entonces como que ese factor de darle save me desespera. No sé si, ¿verdad? Gente que nos está escuchando y que haya jugado Ori and the Blind Forest le haya pasado, o si es que soy yo, ¿verdad? Que estoy de especial aquí. Pero por lo menos esa es mi experiencia. Aparte de, en términos de jugar, este pasado sábado, gato, estuvimos llevando a cabo la parranda bacalá del mes de julio y oh my god, qué parrandón. En junio decidimos posponerla en un momento dado y eventualmente cancelarla. Pasaron demasiadas cosas, teníamos vivo corriendo. Lamentablemente, ¿verdad? Tuvimos la pérdida de Psycho Frank, so por respeto. El sábado siguiente no decidimos, ¿verdad? Trabajarla, aunque era el aniversario, ¿verdad? De la iniciativa de Boricuas en Twitch, que fue lo que dio paso a la parranda bacala. Pero entonces en julio vinimos con todas. Y qué divertido fue conocer todos esos canales que estuvimos descubriendo durante la parranda bacala. Hicimos varias maldades, maldades sanas, maldades que trajeron ripple effect y se vieron a principios de stream de Alex de Sunday Kickstart. Esto, de verdad que gracias a la comunidad, ustedes son los mejores, siempre lo decimos, donde quiera que estamos, ustedes son, sin lugar a dudas, la mejor comunidad de habla hispana del internet, ¿verdad? Que pertenecen acá a la Horda Bacala. Y antes de movernos, ¿verdad? A lo próximo, quiero darle una contestación aquí a Chamaco. Estaba vacilando por un comentario, o más bien un video, que estuvo circulando por ahí en las redes sociales de cierta comunidad gaming que se caracteriza por estar llorando porque no tienen disque auspiciadores y no tienen muchos recursos, tú sabes, pobrecitos ellos. ¿Verdad? La cara de esa mentada comunidad, sin mencionarlos, se atrevió a dar unas opiniones un tanto controversiales en cuanto a Metroid Dread y pues despertó, ¿verdad? Una ola de repudio en cuanto a sus opiniones y no tanto por las opiniones, ¿ok? Porque opiniones pues tiene todo el mundo como el ombligo, pero el sinsabor recae en el factor de que se le notó la costura de que dio la opinión por opinar. Habló de la situación y los puntos que estaba criticando en el título, los tiró sin conocer la franquicia, al menos lo suficiente, aún él diciendo que hizo research y no sé qué, no sé cuándo, se hizo el hazme reír definitivamente de la semana y la comidilla de la semana. A mí me hicieron llegar el video, dura unos 6 minutos, y de verdad que fue un cringe fest, mano. Es bien chocante, tú sabes, exponerse uno a unas expresiones así. Again, usted tiene la plataforma, usted es el dueño de la plataforma, al fin y al cabo usted habla como usted quiera. Lamentablemente, ¿verdad? Allá las personas que lo siguen y que quieran auspiciar ese tipo de contenido. Pero el punto es que, como dije, las opiniones las tiene cualquiera y usted opina y habla lo que le dé la gana. Pero, se ve mal cuando usted opina de algo y a leguas se sabe que usted no sabe de eso. Que usted realmente está opinando por opinar, está hablando por hacer un clickbait, básicamente. Y tirar una unpopular opinion simplemente para generar controversia artificial y también artificial en términos de el flujo en la página, que el post tiene un sinnúmero de shares, un sinnúmero de reacciones, en su mayoría de risitas y de burlas y de qué es esto, y los comentarios pues totalmente negativa a lo que está diciendo. Esto, para muestra un botón, y aquí parafraseo, el tipo se atreve a decir que Samus fue creada para que fuera first person shooter. Esto, siendo que pues el género Metroidvania, pues era algo anticuado, y que habían juegos que hacían pues lo que eso hizo en un principio, pues lo hacían mucho mejor, y no sé qué, que en ese aspecto pues quizás tenga razón, pero la base está sentada gracias a juegos como Metroid, precisamente, y Castlevania, de ahí viene la mezcla. Entonces, el hecho de que este juego sea el que clausura ciertos eventos dentro de la saga de Metroid, y particularmente de las interacciones de Samus, todo el mundo y sus madres, cuando escuchan a Metroid, saben de qué se trata Metroid, que Metroid Prime fue un intento de Nintendo de evolucionar, ¿verdad? Y tener como que un spin-off, pero que de eso no se trata Metroid. O sea, todo el mundo está claro, incluso los fanáticos de Metroid Prime. Esto, así que es una pena, y contestando a chamaco, ¿verdad? Mis opiniones al respecto, pues, mano, ¿qué más puedo decir? Que cuando vayas a opinar, pues, al menos le digas a Meñique que te haga la asignación bien, ¿verdad? Y tengas fundamento para dar una opinión. Mientras tanto, pues aguanta presión y no venga a estar regañando entonces la comunidad, que ustedes no saben comportarse, que, ¿verdad? Y no se quejen cuando se queden sin auspiciadores, los pocos que probablemente le quedan. Esto, y no se enojen tampoco, ¿verdad? Cuando sigan viendo que hay un montón de comunidades que generan mucho mejor contenido que el que ellos puedan generar con 0% de recursos, 0% de auspiciadores, porque al menos respetan, hacen research y tienen ese knack de generar comunidad basado en intercambio de opiniones, fine, pero esencialmente en la línea del respeto, y no intentan coger de soca a la gente con posts como ese. Así que esa es la que hay. Gato, ¿sabes de lo que estoy hablando, verdad? Sí, yo sé de lo que estás hablando. Yo no sigo esa plataforma en particular. Usualmente me entero cuando algo llega a nivel de controversia. Mirándolo desde afuera, esa plataforma lleva tiempo tratando de posicionarse como la plataforma número uno de contenido sobre videojuegos en Puerto Rico. Entonces están en una posición donde quieren y quizás entienden que deben reflejar que son la autoridad en cuestión de conocimiento. Y no hay nada malo en admitir en que, no sé, yo no juego eso, o ese no es mi género. I think that's okay, pero la manera, y nuevamente, lo que ellos quieren proyectar es que son la luz de adelante. Sí, ellos son los que alumbran el camino. Y realmente yo no creo que tengan los recursos para hacer ese tipo de contenido a ese nivel. La luz de adelante es la que alumbra. IGN, por ejemplo, IGN tiene un ejército de personas trabajando para ellos, y aún ni ellos se escapan de la furia de los fanáticos, porque hay veces que comentan cosas que tú dices, esta gente no sabe lo que está hablando. Y eso viene de un ejército de empleados trabajando para crear contenido, y aún así ellos no pueden ser esta única autoridad omnipotente en el mundo de los videojuegos. Yo creo que ellos, para su bien, deberían darse un poquito más de flexibilidad a poder decir, ¿sabes qué? Yo de esto no sé. Voy a opinar, pero sepan que yo no me jugué esto, no me jugué lo otro, y vengo desde esta perspectiva. Y dar paso a que otra persona pueda llenar esa deficiencia dentro de la misma comunidad. So, cuando usted realmente no puede con ese trabajo, es mejor recortar un poco esas expectativas y enfocarse en lo que sí usted puede hacer y hacerlo bien. Hacerlo bien, vamos a hacer hincapié ahí. Hacerlo bien. No es sentarte en la acera a quejarte, no es llorar, no es generar clickbaiteo, you know, es hacer tu asignación. ¿Sabes lo que es? Que de ese mismo video, gato, se desprendió que el hombre compara la situación en la línea de mencionar una especie de analogía incorrecta, ¿verdad? Porque menciona a GTA, Into the Mix, que también fue como que un balde de agua fría para efectos de la situación y lo que estaba tratando de explicar desde una perspectiva como que hacerlo relevante, ¿verdad? A lo que estaba mencionando. El hombre hasta criticó la participación de uno de los diseñadores originales de juegos clásicos en Nintendo. O sea, despotricó total y absolutamente en contra del proyecto, a cuenta de que no le gusta cómo se ve. Mind you, que él ha aceptado públicamente que él no juega videojuegos, que es lo que juega y lo que tiene tiempo para jugar son jueguitos en su teléfono móvil. Entonces, again, si tú vas a hablar de algo, pues tira el disclaimer o ponga a otra persona y no va a hablar, o simplemente no hables de eso. O sea, si te vas a tirar en la línea de, mira, pues no, yo no sé de eso, te puedo opinar lightly en cuanto a que no me gusta cómo se ve el diseño y ya, uh-huh. You know, pero dedicarle un post completo y, you know, se le nota la costura de que lo que quiere es generar controversia, y obviamente la logró, el backlash estuvo heavy, me dio muchísima gracia. Esto que Andresito, nuestro panita Andrés Soldevila, de México, comentó en el post que yo compartí, que by the way, te estaba tratando de compartir a ti, y en social media sin querer le di share. So, para no borrar, después de haber dado share, no borrar, porque me pasa como a ti, yo no consumo esa plataforma, tiré un explicativo previo al video y Andresito lo vio, y Andresito también se vio en la necesidad de darle share y aclarar, y decir que qué bueno, ¿verdad? Parafraseando aquí a Andrés, que qué bueno que él conoció de Metroid, de Gus Rodríguez, ¿verdad? Gustavo Rodríguez, que en paz descanse, y no así, ¿verdad? De este intento ridículo de dominar, ¿verdad? El mercado a como de lugar, o intentar posicionarse como la plataforma número uno. Y lo que hace es cada vez estarle poniendo en ridículo lo que otras, otros creadores de contenido saben hacer desde una perspectiva super nítida, cero budget, con respeto, diferimos y lo que sea, pero you know, me dio mucha gracia, porque él me reclamó a mí, me dice como que, ah, tío, pero ¿por qué tú me haces leer esto? Y yo, hey, tú no leíste el disclaimer, ¿qué pasó? So yeah, ahí está, chamaco, te contesté. Espero que estés complacido. Y si no estás complacido, pues escríbele al departamento de quejas allá, que Meñique te atiende. De esta manera entonces vamos ya a finalizar nuestro podcast. Les recordamos que una vez publicado, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Estamos en todos lados como Nivel Escondido. También estamos en Twitch. En Twitch estamos los 7 días de la semana en vivo. Domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche. Martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, hora del este. Les recordamos que tenemos disponible mercancía bien bacala, que encuentras entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y ahí está moviéndose, pero mira, muy muy bien, muy popular, uno de nuestros más recientes diseños, la camisita de streamer boricua. Así que la encuentras entrando a nivelescondido.com/mercancía. Llévatela hoy. Eso, si tú eres un streamer, mira, eso sirve para ir para de chinchorreo, para hacer compra, para ir para el parque, para vacilar, para obviamente estar en vivo, los identifica. Y hablando con Spider Popo, que así del crew, el que más recientemente he visto, estaba haciendo stream hoy y tenía la camisita. Esa camisa, aunque la estamos produciendo nosotros, ¿verdad? Y la diseñamos, etcétera, no le pusimos en ningún lado Nivel Escondido, y fue a propósito, para que usted, ¿verdad? Desde su plataforma, ¿verdad? No entienda que le está dando pauta a Nivel Escondido. No, es que usted es un streamer boricua, usted se siente orgulloso de ser un streamer boricua, usted necesita esa camisa en su vida. Soy en nivelescondido.com/mercancía. Y de paso, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Esta semana le sugerimos por ahí a JayShinobu82, a Lunalis_610, a Cultura Secuencial, a The Legacy Universe, a Twitcheo Puerto Rico y a Mr. Sazón PR, que fue nada más y nada menos que el auspiciador de nuestra parranda bacala del mes de julio. Todos estos nombres que mencionamos los encuentras asimismo en la plataforma de Twitch. Y de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana. Nos fuimos, gato. Bye bye, gente. Azúcar.